¿Quién soy? ¿Seguro que quieres saberlo? Si alguien te dijera que no soy más que un tío normal y corriente, sin ninguna preocupación, te estaría mintiendo. Soy Spider-Man. ¿Puedo darte las gracias esta vez? Trabajas demasiado. No eres Superman, ¿sabes? Muy buenas, chicos. Comenzamos un podcast más de Bajo la Máscara, que como todo el mundo sabéis, si nos seguís habitualmente y si es vuestra primera toma de contacto, pues está relacionado con el mundillo arácnido de Spider-Man, pero por extensión también con el universo Marvel y, digamos, del mundo del cómic en general. En esta ocasión, pues tengo que remitiros a que visitéis la página web de Bajo la Máscara, que es de donde nació este podcast, así como el grupo de Facebook, que simplemente poniendo en el buscador Bajo la Máscara o podcast Bajo la Máscara, lo encontraréis muy fácilmente. Un grupo que tiene bastante actividad diariamente, como podemos corroborar los que hacemos este podcast. Y que bueno, no cuesta nada seguirnos por esa vía también. Volvemos a estar los cuatro mosqueteros, los cuatro fantásticos, los cuatro temibles. Yo, que no me he presentado, soy Néstor. En la página web se me conoce como Snake, aunque hace tiempo que no publico, espero que no me peguen culián ni latro. Y bueno, pues que no publicas Bajo la Máscara, porque por ahí sí que publicas, ¿eh? Eso también es verdad. Ahí tengo que presentar a Latro, que acaba de hablar ahora mismo. Latro, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Tenemos también a Israel. Hola. Tenemos también al hombre del punto, al hombre que ya empiezan a conocerlo por el grupo de Facebook como el hombre Nocillamán, que es Julián M. Clemente. Buenas. ¿Qué tal? Porque pues aquí andamos. No hemos hablado de una novedad de este podcast, que será hablar de las distintas formas de comer nocilla. Lo tenemos preparado. ¿Distintas formas? Distintas formas de comer nocilla. Pues yo creo que todo, ¿no? Julián es un experto y tiene que compartir conocimientos con el resto del universo. Hay una forma maestra que es con un cuchillo sin sierra, y a partir de ahí hay muchas variantes. Pero yo la que recomiendo es la del cuchillo sin sierra, para que yo de no hacerte pupa. Y luego hay gente que no está preparada para las emociones fuertes que usa pan en la mezcla. Pero, ¿usa pan? Sí, pero eso es como aguar en buen whisky. Pero yo creo, Julián, que incluso la empresa Nocilla sacó, si no me equivoco, sacó una especie como de blisters, que sale la nocilla en un departamento y unos palitos pequeñitos de pan en el otro, con lo cual ibas mojando y chupando o comiendo. Eso ya es una novedad. Eso es para niñitas. Yo solo creo en la autenticidad, por favor. Eso es para gente que es poco hombre. Ahí está. Eso es para niñitas. Te afeitas con machete, Julián. Paul Hogan en Cocodrilo Dandy, se afeita. Bueno, vamos a entrar en las novedades, que tampoco son, bueno, no son pocas, que yo haya recopilado el mes de febrero. Spider-Man aparece en cinco títulos, cinco colecciones. Solamente en cinco colecciones. Solamente cinco, que yo cuando llegue la película tiemblo lo que pueda aparecer aquí. Yo me voy a volver totalmente loco. Y bueno, por una parte tenemos el Spider-Man Superior 88, que tiene una rima fácil, pero no la voy a hacer. Y es un tomo de 136 páginas, al precio de 6,95. Una pregunta, esto es psicológico, Julián, ¿por qué no se redondea a 7? ¿Por qué es ese 5 al final, un 7? Pues no tengo ni idea, que es otro departamento. Otro departamento. Yo creo que es... Me estás porque... haciendo la putada... No, está haciendo una infanta, lo que viene siendo una infanta. No me consta, no me consta. Me pega mucho mi marido. No, yo creo que obviamente esto es el lobby de los fabricantes de las monedas de 5 céntimos, que es un lobby muy poderoso y está infiltrado en cada rincón de la economía. Así que cuando la gente, claro, cuando la gente realmente está creyendo que la economía la dominan los grandes bancos, y es una cortina de humo para ocultar la existencia de este lobby. Empieza bien el podcast, ¿eh, chicos? Hay ritmo, venga. Tremendo. Yo pensaba que Julián iba a hacer como las 12 pruebas de Asterix, cuando lo marean con la circular y le dicen, vete a otro departamento, y siempre acaba en el mismo sitio. Pero bueno, yo confío en él, yo confío en él. Bueno, el contenido de Spider-Man Superior 88 pues es bastante variado. Contiene Superior Spider-Man Team Up, del 1 al 4, el Scarlet Spider número 20 y el Superior Foes of Spider-Man número 2 de la edición americana. Que luego hablaremos de este tomo, que interesa bastante por lo que es el Superior Spider-Man. Tenemos el coleccionable Ultimate también, recopilando aventuras de Ultimate Spider-Man. En esta ocasión es el número 52, pero corresponde al 24 de la serie de Ultimate Spider-Man. Y aquí se titula Ultimatum, a 9,99, 10 eurillos. Y contiene el Ultimate Spider-Man 129 al 133. Y Ultimatum Spider-Man Requiem, números 1 y 2. Bastante interesante. Como decía, lo que pasa que en mi caso personal, como ya tengo la edición de grapa, pero para los que no la tengáis, pues tenéis este coleccionable en formato tomo, que está genial. Luego tenemos el Ultimate Marvel 22, 72 páginas a 5 euros, que en esta ocasión pues tenemos a Miles Morales en su número 26 de Ultimate Comics All New Spider-Man. Que bueno, luego no sé si Julián verá hablar de este número o hablaremos conforme avancen los números, porque ya lo hemos comentado alguna vez que un número parece que sabe a poco, ¿verdad, Julián? Sí, a ver, este número en concreto sí que avanza bastante la trama, porque nos enteramos por ahí del origen de un par de personajes y vemos cómo están conectados y tal. A mí estos números sí que me parecen muy interesantes de cara al pequeño grupete que se está montando Spider-Man de amiguetes y tal, ¿no? Que decimos que no avanza, pero este número está súper entretenido, ¿no? Con esto que dice Julián, con flashback y tal, a mí me ha parecido muy entretenido. Sí, y luego es que el dibujo de este tío, que bueno, es el Dave Márquez, ¿eh? Si tengo que elegir entre el tomo de este mes y este de Ultimate, me quedo con el de Ultimate, ¿eh? Me ha parecido más chulo. Luego hablaremos, porque parece que algunos comentarios que he leído, parece que ha sido un poco decepcionante el de Superior Spider-Man, pero luego entraremos en materia, largo y tendido. Hay un tomito también, que si queréis lo podemos comentar ahora, yo no le he echado ningún vistazo, no sé de qué va. Es un 100% Marvel, Araña Escarlata número 2. En las grandes ligas sería su título. Que no ha salido aún, ¿no? Sale este mes. Me parece que este mes me he podido adelantar porque como he ido recopilándolo el mes de febrero, pero hay... Sí que sale en febrero y... No ha debido salir más que, digamos, la grapa y los tomos salen... Me parece que la semana que viene puede ser la tro. Puede ser, sí, sí. Bueno, pues son 192 páginas a 17,95 euros y contiene pues el volumen 2 de Scarlet Spider, del 12 al 19 y el 12.1. Pues cuando llegue su momento, me imagino que para el mes que viene lo podemos comentar si lo repetimos. No sale el número que tenemos de la Araña Escarlata en el tomo de este mes de Spider-Man, no sale en este tomo, claro, este es el 20. Claro, este es la continuación directamente, es decir, tú acabas la aventura en el tomo de Spider-Man y continúas en el tomo de la araña Escarlata. Claro, y en el spot-on del tomo de este mes pones que el siguiente número de Araña Escarlata será para septiembre, el siguiente tomo. Sí, el siguiente y el último, además, será en septiembre, sí. Titulado La Caza. Imaginaos quién puede ser el villano. Oh. Nos queda solamente una novedad más, que sería, no sé si la tenéis vosotros ya, que es Poderosos Vengadores número 3. Sí. Son 24 páginas, 1,95, y contiene pues el número correspondiente al número 3 de la edición americana. Y bueno, ¿qué tal lo habéis visto? Sigue Greg Land en los lápices, sigue siendo una colección, como dijo Julián, bastante dinámica y bueno, casi puntera de las colecciones de los Vengadores que hay en la actualidad. Es que no está metida en lo que es la grandiosidad de los Vengadores, ¿no? Es lo que dijo Julián, que era de Vengadores un poco más urbanos y tal, y ahí siguen en esa línea. Además, ahora es el cruce este de Infinito, que esta saga está siendo un poco rara, porque realmente, aunque no leas Infinito, tampoco pasa nada, o sea, no te impide disfrutar de este TVO, ¿no? Y, o de los TVOs que tenemos en el tomo de este mes de Spider-Man, que no es simplemente es la invasión esta de los alienígenas ahí en Nueva York y luchando. Y tampoco hace falta estar más metido en la historia, ¿verdad? Yo una pregunta, vosotros la Troy Israel, yo a Julián casi lo doy por supuesto, pero vosotros la saga de Infinito la seguís, lo que es la colección troncal, la principal. ¿Y tú? Yo sí voy, no voy al día, voy porque me la van dejando, entonces claro, cuando se la lee esta amiguete, pues me la pasa, pero sí que estoy al tanto, sí. Oye, y yo una pregunta os voy a hacer a los que la seguís y tal. A mí me está pareciendo bastante, en palabras llanas, me estaba pareciendo bastante coñazo. No sé si es una impresión mía, pero no sé si son los cambios de dibujante o el qué, pero es que me está interesando entre poco y nada. No le encuentro una saga que me esté llamando la atención como otras que ha habido en su momento. Pero es que yo creo que son los personajes, los villanos, que tampoco... Sí, creo que va por ahí los tiros también. A mí no me llaman nada estos villanos así tan cósmicos y tan poderosos. Nunca me ha ido esta línea Marvel del Sí, este es otro gremio influyente, el de los constructores, ¿no? Sí, sí. Es que se llaman así los colegas. No, a ver, yo creo que si te ha venido interesando lo que ha contado Hickman en Vengadores, esta saga te interesará mil porque digamos que sube bastante en cuanto a intensidad, en cuanto a dramatismo, y es todo muy épico. Hickman es un tipo de que van a pasar cosas gigantescas y se va a cagar la perra, y lo que le suele pasar es que en el entreacto se pierde un poco el sentimiento en los personajes. Es la sensación que yo tengo leyendo tanto esta obra como otras suyas, como The Manhattan Project, y yo qué sé, me estoy acordando de esta que era un grupo que retrocedía en el tiempo y cambiaba la historia, y que era prácticamente contado como un reportaje, que la historia estaba muy bien, pero los personajes estaban completamente desdibujados, podían ser intercambiables perfectamente. Y yo creo que le pasa un poco esto, no sé, si te está gustando lo que está pasando en Vengadores, supongo que Infinito te encantará. Uh-huh. Si te está medio gustando como a mí Infinito, dices, hostia, pues mejora bastante. Y si no te gusta, pues probablemente al final abomines. Yo no la veo mal, ¿eh? Yo creo que es un... Vamos, es que está entretenida y tal, pero precisamente por lo... No me llega a llenar del todo por los personajes estos que me abomban mucho, estos los constructores y tal, desde que lo sacaron no me iba... Sí, yo además la veo muy influida, y esto me parece muy positivo, ¿eh? La veo muy influida del tono de la saga épica de Vengadores por excelencia, que sería la Guerra Kree-Skrull. Me da la sensación que a veces, pues, entre la presencia de los inhumanos y toda esa guerra galáctica que está sucediendo lejos de la Tierra, pero que afecta a la Tierra, pues eso me recuerda mucho a la guerra Kree-Skrull. Y luego, por otra parte, es verdad que cada vez que aparece Thanos me recuerda al Thanos bueno, al de los años 70, al de Jim Starlin antes de cambiar el tipo de drogas que tomaba. Y eso también me gusta... Me gusta bastante, es el Thanos potente que recordaba de cuando crío, y en ese aspecto sí que me gusta. Pero Marvel ya ha cambiado, ya no hace un primera línea Infinity ni cosas así, ¿no? No hace esto. No, yo es que creo que eso ya murió en el anterior. Creo que el anterior fue el X-Men contra Vengadores, que bueno, no lo hacían, pero lo hacían, que era el versus este, incluso. A mí el versus, que fue muy criticado, pero a mí me entretuvo muchísimo porque daba pie a TVs muy, muy facilones y muy entretenidos, que era las hostias por las hostias y ya está, que si se hace bien es muy entretenido. Tom Brevoort reconocía respecto de Infinity que a lo mejor echaba de menos un versus, porque es verdad que luego la historia es muy lineal entre los títulos de Hickman. De hecho, podía haber sido una historia en un único título, porque realmente salta de un título a otro sin ningún problema, pero luego te coges los tie-ins que van completamente a su bola y son muy desiguales. Yo qué sé, este de Mighty Avengers que estábamos hablando, de Poderosos Vengadores, es muy entretenido, pero por ejemplo te coges el de Vengadores Reunidos y es bastante más plomizo y dices, ostras, a lo mejor hubiera molado más lo otro. Pero es verdad que Marvel está en un interés por engordar muy poco los crossovers, que no sean los crossovers elefantiásicos. Yo creo que Miedo Encarnado ya fue negativo en ese sentido. Se dieron cuenta que lo habían engordado con demasiada artificiosidad y a partir de entonces han dado cuenta que no puede ser así, que un evento, ya que se hacen uno o dos al año, tiene que ser primero reducido en el tiempo, cuatro meses han sido los de Infinity, y luego reducido en el número de series, porque yo creo que tiene mayor intensidad cuanta menos serie sea. Una pregunta, los eventos que estamos comentando de lo acabas de nombrar ahora, el Vengadores contra X-Men. Sí, no, ese y el anterior que has dicho que a raíz de ese se dieron cuenta de que no era necesario alargar. Miedo Encarnado. Fíjate, porque es que yo creo que eso fue algo que pasó en Estados Unidos, porque a partir de entonces empezaron a cortar mucho con los eventos, sí. Y fue una cosa que vimos en España. En España estábamos acostumbrados a que sacábamos cualquier título relacionado con un evento y vendía por sí solo. A partir de ahí nos dimos cuenta que no, que no le basta al público, al lector ya no le basta con encontrarse el cartelito, ay mira, es el del evento, pues me lo llevo todo. Porque es que además, si son eventos construidos, que tú sabes que con leerte la serie principal lo sabes todo y todo lo demás es accesorio, y si te lo llevas bien, pero porque te apetece, pero si no te lo llevas tampoco te vas a perder nada, pues digamos que la gente aprendió la lección y no funcionaban esas miniseries adosadas como podía ocurrir antes. Lo que pasa es que en los últimos 10 años, si no me equivoco, a raíz de House of M, creo que fue cuando empezaron los eventos en los últimos años, luego ya Civil War, World War Hulk y todas estas, cuando Quesada, yo lo escuché, dijo que estaba un poquito en contra de tanto evento o que quería dosificarlo mucho. Antes de House of M, digamos que hubo un parón de este tipo de eventos. ¿Cuál sí, es más, fue es el anterior más, a House of M? Es más, te diré, digamos que cuando Quesada entra hay una política de no eventos. Y es una política muy radical, y además Quesada, yo creo que en ese momento era tan difícil leer TVOs Marvel que hay un decreto prácticamente de que cada serie sea independiente, y tú te encuentras, por ejemplo, que hay, yo qué sé, pues el famoso caso de la guerra de Kang. Kurt Busiek contó una historia interminable de una guerra de Kang contra la Tierra donde destruyeron Washington. Y pasaron un montón de cosas y eso no se reflejaba absolutamente en ninguna serie, cosa que hoy en día sería completamente inconcebible. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Bueno, se fue Bill Yemas, que era un presidente de Marvel bastante peculiar, con modos a veces muy despreciativos hacia cierto tipo de lector, sobre todo el lector más veterano y digamos más friki, pero que tenía ideas muy peculiares, muy, muy curiosas, algunas de ellas que triunfaron tanto como la línea Ultimate. Bueno, cuando se fue Bill Yemas y entró Dan Buckley, digamos que se volvió a una forma tradicional de hacer TVOs. Yo creo que lo primero que se pareció a un evento fue Vengadores Reunidos, Vengadores Desunidos. Sí. No sé si os acordáis que había episodios relacionados en Cuatro Fantásticos, en Spider-Man, de hecho la saga en la que tuvo los lanzarretes orgánicos, en Capitán América, en Iron Man, había episodios relacionados, pero luego te los leías y realmente la relación era cero. Simplemente había un cartel en portada que decía, esto está relacionado con Vengadores Desunidos, pero era más un truco de marketing que otra cosa. Y si es verdad que luego, digamos, que la serie que cuando empiezan a hacer miniseries a su alrededor, cuando empiezan a posicionar muchas más series conectadas, sería Dinastía de M, que debió de ser un año más tarde de Vengadores Desunidos, un año y medio quizá más tarde. ¿Y la anterior a Casa de M, cuál sería? O sea, digamos, la última gran saga antes de que Quesada quisiera... Yo creo la última gran saga es que es verdad que ya en Marvel se están cortando mucho con las sagas y con los crossovers. Porque la última gran saga, fíjate que sería una saga pequeñita, que es Maximum Security. No sé si os acordáis de ella. Sí. Claro, pero fue una saga muy pequeñita. Yo creo que ellos mismos ya se estaban dando cuenta que aquí también habría que diferenciar, porque lo que hace, digamos que lo que se rechaza de plano en un momento dado en la Marvel de Quesada son los crossovers, que es el modelo este de empieza en una serie, continúa en otra, termina en la tercera y vuelve a la casilla de inicio, que es muy de X-Men, ¿no? Ese modelo se rechaza y no se vuelve a usar, digamos, con los grandes eventos. Los grandes eventos cambian completamente de estructura. De hecho, en Marvel te dicen, no, nosotros no hacemos crossovers, nosotros hacemos eventos. Y te encuentras con que Civil War se concibe como... No es una saga que tú leas y que sea vaya de un título a otro, sino tienes un título transversal, por si solo se entiende, y luego las cosas que pasan en ese título, en ese título central, digamos que influyen en el resto de la línea. Pero siempre manteniendo, digamos, una limpieza de argumentos. No era el lío aquel de que durante 3 meses todas las colecciones se continuaban entre ellas, y si no te las comprabas todas, no te enterabas. Es verdad que ese esquema sí que sea... Es verdad que ese esquema sí que se repite en X-Men. Yo creo que también un poco por tradición. Es decir, si os dais cuenta, pues desde que vuelven a hacer un gran crossover en X-Men, que sería en Complejo de Mesías, luego la Guerra del Mesías, luego Advenimiento, últimamente la Batalla del Átomo, ahí sí que se mantiene el crossover clásico mutante, que es de una serie a otra y normalmente con los grupos yendo de un lado para otro. Pero yo creo que es más bien por tradición y porque lo ven como algo muy encajado en los mutantes que por otra cosa. Bueno, pues yo creo que mejor explicado no puede estar, ya me ha quedado bastante claro, porque yo tenía la duda esa de que en los últimos años hemos asistido a, además, eventos enlazados, porque empezaba uno y terminaba otro, o sea, y tenía su sentido, pero no sabía yo casi en qué momento, hasta que lo has dicho ahora, Julián, fue ese evento... Es verdad que decía de se dan cuenta de, hostia, es que eso vende, no sé, vende si cuando lo hacemos bien, que no... Antes la gente estaba harta, pero han pasado unos años, digamos que ya no lo ven como algo que se hace como de manera habitual, pues digamos que ya han descansado, vamos a cansarles otra vez. Sí, y es verdad que a partir de Dinastía DM vuelve a haber uno todos los años, ven que Dinastía DM funciona y dicen vamos a hacerlo a lo grande y hacen Civil War. Civil War ya es la repanocha, vamos a seguir por ahí y digamos que van encadenando una estructura editorial que es evento landscape. Landscape es el escenario al que da lugar ese evento y se va encadenando ese, digamos, esa estructura que además le funciona muy bien porque están pasando cosas muy trascendentales, están moviéndolo todo de sitio y les funciona muy bien hasta que cierran ese ciclo que yo creo que es cierra con Asedio. Y digamos que también pierden un poco la ventana de que todo el mundo estaba pendiente de lo que ocurría en Marvel porque estaban en esa gran saga interminable que empezó un poco con cuando se desunen los Vengadores, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que se empieza a notar otra vez ese agotamiento de los eventos y que lleva pues eso, a que eventos más reducidos, con menos series, más testimoniales, etcétera. La Civil War, que ahora... Yo personalmente la leo, la repaso y me parece que estuvo muy bien pensada y tal, pero fue uno de los aspectos en los que a mí personalmente me hizo borrarme del tema de cómics y superhéroes. Acabé tan saturado de que tenía que seguir 20 historias a la vez, que no sé qué, que dije, mira, hasta aquí. Y fue como 4 o 5 años que no leí nada más. Hasta que volví a cogerme a los cómics y tal. Pero eso de las macrosagas te ayuda a vender mucho y te ayuda y a veces te cansa una cosa exagerada, la verdad. Lo digo yo como no profesional ni demasiado metido en el mundillo, como lector de a pie, a mí me cansó muchísimo. Y acababas por ver los cómics casi como... No como afición, sino como algo que te estaban colando por... Hacia la fuerza, o sea, es que sí, no. Pero yo creo que un poco acaba pasando un poco con todos los trucos de venta, ¿no? Pasó con lo de las portadas múltiples, pasó con todos estos trucos de diseño que se hizo en que se hicieron en los 90, ¿no? Yo creo que Marvel lo que se plantea ahora es que, bueno, que un poquito está bien y si te pasas un poco sabes que la gente se va a cansar. Y de hecho, si os dais cuenta, estamos ya en otro modelo. Es decir, cuando alguien dice, oh, estoy harto de tantos eventos. Hombre, es que eventos... de Infinito ha durado 4 meses, muy circunscrito a las colecciones de Vengadores, etcétera. Pero ahora el modelo yo creo que vuelve a ser tener series individuales fuertes. Y es un modelo que lo ves claramente en DC. Cuando lanzan el New 52 no hacen grandes crossovers, y si lo hacen son muy limitados a sus propias líneas. Van buscando que cada colección tenga un poco su espíritu individual, y Marvel yo creo que también está un poco en eso. De hecho, yo creo que ya hemos pasado incluso a un siguiente nivel, de que Marvel está buscando recuperar a los personajes, digamos, más de serie B, con series que se acerquen a lo que está haciendo Image en cuanto a vamos a hacer una serie adulta, independiente, adulta que la pueda leer cualquiera también, que quizá el modelo sería eso, el ojo de halcón de Max Fraction, ¿no? Yo, la única duda que tengo, yo que antes coleccionaba muchas colecciones de Vengadores, porque coleccionaba Vengadores, Nuevos Vengadores, Vengadores Secretos, Vengadores Nos Vamos a Salou, Vengadores y demás. Entonces, yo ahora me he quedado, hice una limpieza ya porque me saturé de tanto Vengador y colecciono la que es Vengadores a secas. Pero ya hace tiempo que no encuentro la... O me lo parece a mí, a lo mejor me confundo, puede ser. No encuentro en esa colección lo que son los Vengadores de antaño, que te comprabas la colección de los Vengadores y decías, este es el supergrupo. Creo que se ha diversificado tantísimo, posiblemente a raíz de la película, por el éxito que tuvo, que antes tenías una colección de Vengadores y punto, como mucho tenías los de la costa oeste, pero ahora hay tantísima colección que parece que los Vengadores... no los encuentre, por mucho que me compre esa colección en concreto. Los Vengadores de ahora son los mutantes de los 90. Sí, es que, vale, tengo al Capitán América. En extensión me refiero, ¿eh? No en calidad. Sí, pero que estoy totalmente perdido. Me la colecciono por inercia, por decir, me colecciono los Vengadores, pero no sé si realmente estoy coleccionando la colección que tendría que seguir, tampoco lo sé. Pues yo creo que además esa pureza se ha perdido, ¿no? Porque... Es sí. Decir, hasta que llega alguien con el suficiente carisma para decirte, hostia, esta serie es esencial, la tengo que seguir, que es lo que pasó con Bendis y sus Nuevos Vengadores, que no había más, cuando los dos primeros años solo existía una colección, eran Nuevos Vengadores y te parecían que aquellos eran los Vengadores, era completamente trascendente. A mí ahora me pasa un poco lo que dice Néstor. Quizá veo que la serie que más se acerca al espíritu de lo que yo entiendo que son los Vengadores sea, curiosamente, la de Imposibles Vengadores. Imposibles Vengadores, sí. Sí, pero es verdad que también es otra cosa, porque es un grupo particular que tal. Es verdad que los Vengadores de Hickman le han dado tantísima importancia a personajes que nadie se acuerda ni cómo se llaman, ni los poderes que tienen, ni quiénes son. Que yo creo que se ha, digamos que se ha ido de... Se ha pasado tres pueblos en ese sentido, ¿no? En otras épocas sí, tú leías Los Vengadores y estaban ahí los grandes, pero las historias importantes te las estaban contando a través de la Visión, de la Bruja Escarlata, de la Capitana Marvel, etcétera. Pero no te dabas cuenta de eso y sentías que Thor, Capitán América y Iron Man tenían su importancia. Ahora me da la sensación que es que directamente los grandes personajes han desdibujado y ya solo cuentan estos personajes aspirantes, digamos, al trono, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que por ahí falta un poco del espíritu clásico de los Vengadores. Es que además al personaje que hay que seguir es a Luke Cage, y donde esté él, ahí estaré yo. Aunque estoy rodeado del grupo este de los Vengadores estos, que el tío esté disfrazado de Spider-Man, la Tigre Blanca esta, que suena así un poco cutres, pero es que está muy bien. Que por cierto, hay una noticia bomba que nos lo había comentado, que corre el rumor de que van a hacer una serie de televisión de Luke Cage, pero que van a elegir un personaje blanco. Eso no creo. Posiblemente sea pues Jason Statham o Vin Diesel o alguno así. Néstor está muy enfadado por el tema este de la antorcha humana negra. Estoy súper cabrón. Es que no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. O sea, no le encuentro sentido, aunque digan que sea hermanastro de su Richards y ella sea blanca. Es que no le encuentro sentido. Es como si haces una película de los Beatles y pones uno chino y pones otro negro y pones otro... Joder, son blancos, coño. Y si pero tienes que darte Five, cuenta que... Pues son los Jackson 5, son negros, no pongas blancos en los Jackson 5. Claro, pero tienes que darte cuenta que en la época en la que triunfaban los Beatles, pues, digamos, no había... No, bueno, sí que lo sabía. Estaba haciendo broma de las declaraciones que ha hecho el actor, que decía, claro, porque es que en los 60 no existían personajes negros, más que el personaje negro que... Ya, pero eso está muy bien, pero lo cierto es que Johnny Storm, el personaje, es un niño pijo, rubito... Es decir, es tan lógico que... Claro, es tan lógico que Johnny Storm sea negro como que Luke Cage sea blanco. Mira, en ese sentido. Fíjate, estamos grabando el programa a día, si no me confundo, día 12 de febrero del 2014. 11, día 12. Definitivamente. Día 12. Yo auguro una cosa y claro, me equivoqué. Alguien si, sabe en qué día vive. Si ponen a un personaje, porque esta película la pueden estrenar en 2015, 16 o 17, ¿verdad? A ver. Si no, no, 2015. 2015, el año que viene, vale. Si el personaje es negro, harán como Chris Tucker o Martin Lawrence, soltará bromitas por doquier y punto. O sea, será un personaje cómico. Johnny. Pero eso ya lo hacía el de blanco, ¿no? En la última de las pelis de... Pero bueno, pero aún lo hará más exagerado todavía. Que es que las cosas son así y no se te pondrá a bailar rap porque no dará el caso. ¡Ay, igual rapea! No lo sé, no lo sé. Pero... A ver, esta película es verdad que hay cosas que están sonando muy mal, como esto de que Johnny Storm sea negro, que la última, que el Doctor Muerte sea una mujer, que casi parece un chiste. Lo que pasa es que es verdad que la anterior película de este hombre, el Joe Strang, estaba realmente bien, que era la de... ¿cómo se llamaba? Lo he olvidado, sí, por completo, lo he borrado de mi... Los superhéroes estos, ¿cómo se llamaban? Sí, sí. Sí, Chronicle. Crónica, efectivamente. Sí. Pero que era este rollo de, bueno, vamos a hacer un monstruoso o el proyecto de la bruja. Esto que parece un documental falso, ¿no? Pero con superhéroes. Y la verdad es que era un tratamiento muy fresco, molaba un montón. Y tú dices, hostia, este tío podía hacer unos buenos cuatro fantásticos, sí. Ahora está a ver lo que... Chicos, no sé, también nos... A mí también me chelea un montón lo de que la nueva de Spider-Man estuviera centrada en el tema de los padres y al final el otro la odió sin necesidad de que ese sea el motivo. Bueno, pero ahí Julián, los padres por lo menos eran blancos. Oye, ¿y os imagináis un crossover de los 4F? ¿Son de Sony también o no? Me parece que no. No, no, bueno, no, los 4F son... De la Fox, puede ser. Sí, no, imagínate a Andrew Garfield y la Torcha Negra. Y al otro le da un ictus o algo viendo en el cine, viendo esa peli. No os riáis, pero lo que se está planteando, porque está ahí Mark Millar, que ya sabéis que es especialista en vender motos, que lo que sí que hay, lo que sí va a haber es un crossover algún día entre X-Men y Cuatro Fantásticos, que son los dos Fox. Sí. Ya veremos, yo creo que Fox está haciendo estos Cuatro Fantásticos como último intento, ya a ver si les funcionan y si no devolverá los derechos a Marvel. Hombre, yo lo que sí que quiero explicar es una cosa. Yo estoy indignado con que la antorcha humana sea negra, pero estaría también indignado si hicieran un biopic de Michael Jordan y fuera blanco. O sea, yo hablo de la justicia del color. O sea, si tú cambias a Kingpin y me dices, mira, no tenemos más que un actor de estas características físicas y, oye, pues tiene que ser negro y te lo comes con patatas, pues lo acepté en su momento. ¿Qué se le va a hacer, no? No era lo peor. En este caso lo veo tan complicado de explicar incluso que no me cae en la cabeza, porque, a ver, o pones a su Richard también negra, no, es que su padre tuvo un affair, es que está casado de segundas, es que lo veo tan complicado de tener que explicar que lo veo absurdo. Néstor, eso se explica en una frase. Mephisto. Eso en el cine se explica en una frase. ¿Cuál? En una frase de diálogo. Pues yo qué sé. Sí, es que, pues, oye, vengo que he estado con mi madre 15 días desde que se divorció de tu padre, tal. Liquidado. Ya está. Nada. Yo, para mí, esa película es como para el otro Amazon Spiderman. Basura. No. A ver, a mí a priori, tanto lo del Doctor Muerte como lo de Johnny Storm me suena a cuatro fantásticos apócrifos, ¿sabes? Que no tengo muchas esperanzas en esta peli. Pero bueno, ya veremos. Es que al final vamos a valorar más la de Roger Corman que esta. Hombre, no, la de Roger Corman es una mierda. Hasta el origen era más fiel, por lo menos. El de los ya, bueno, es que por esa es la mejor película de Cuatro Fantásticos, es que te cojas los capítulos, los dos primeros capítulos de la serie de animación, los juntas todos y porque es increíblemente fiel, hay viñetas calcadas, ¿sabes? Va, una pregunta que lanzo así, que está en el guión, ese guión fantástico que sí tenemos. ¿Cuál es vuestra mejor película de superhéroes? No hablo de superhéroes. Para mí El Protegido. Y yo iba a decir esa, también. Para mí yo sí. Yo también. Sobre todo si hablo de una película que reflejaría realmente lo que sería un superhéroe, joder, un superhéroe que pudieras verlo. O sea, es que la interpretación de Bruce Willis y lo que hizo Shyamalan en la película a mí me dejó... A mí la banda sonora, amigo. Me gusta más que El Sexto Sentido, incluso, aparte de que el tema que toca me guste más, joder, los últimos minutos cuando está agarrando al malo en la habitación... Y el villano máximo, no el de la habitación aquella, no, el sí, exactamente, que no, ¿sabéis? Aquí no lo ha visto, no quiero destriparle el final, pero tienes toda la razón, es verdad. Hombre, a estas alturas no es como decir que Norman Bates es la madre, ¿no? ¿Sabéis que hay por ahí un proyectito de hacer secuela? De ver qué ha pasado con esos personajes al cabo de 10 años. Pues no, sí, la veo yo muy bien, ¿eh? Sí. No, a mí sí que me apetecería verlo. Sí que me apetecería verlo. Bruce Willis, últimamente en las últimas películas, se dedica a poner el mismo gesto. Igual te da vendiendo perritos calientes que pegando tiros. Pero es Bruce Willis. Bruce Willis mola. Bruce Willis mola haciendo de lo que sea. Aunque sea de Néstor Gasco. De Bob Esponja. ¿Sabéis que Bruce Willis y Shyamalan Malan vuelven a hacer una película juntos? Salió una noticia, me parece que ayer o antes de ayer. Se llama. Ahora lo digo. Es que me hizo ilusión porque digo, son dos personajes que molan. Ya después sí. Es que Shyamalan le hace falta una buena película. Sí, ya lleva dos o tres que son muy... Uf. Y eso que yo no lo tiro por los suelos, como muchos que lo han elevado y lo han bajado, pero las dos últimas películas o tres, la verdad que me han dejado muy, muy frío. Mira, se llamará... ostras. Labor of Love. Labor of Love. Que es Bruce Willis, que es el propietario de una librería que decide cruzar el país, obviamente Estados Unidos, a pie, como homenaje a su fallecida esposa, a la que cree que nunca demostró cuánto la amaba. Una drama. Muestra muy bonita que deberíamos hacer todos, cruzar España a pie. Eso, sí. Sí. Chicos, el Camino de Santiago, ¿no? Nos queda comentar el tomo del mes de Spider-Man Superior, pero antes de entrar en ello me gustaría comentaros un poquito por encima, pero muy muy poquito. Ha salido en una página pues las ventas de distribuidora Diamond, y bueno, de las 10 primeras posiciones, pues comentar que hay 5 colecciones Marvel, y que dos de esas 5 colecciones son precisamente de Super Spider-Man, el número 25 y el número 26, con 77.000 copias y 72.000 respectivamente. Y luego tenemos lo que comentaba antes de Los Vengadores, tenemos un número 1 de Avengers Wall, que no es la primera noticia que tengo, estoy un poco perdido en ese aspecto. No sé si es una colección regular, si son... Es una colección abierta con los personajes estos que nadie sabe cómo se llaman. O sea que ya tenemos una colección más, ya no sé cuantísimas hay de Los Vengadores, increíble, pero bueno, ahí está en la tercera posición, y que bueno, que las dos primeras posiciones pues las lidera una colección de DC Comics, que es Batman y Detective Comics. No sé exactamente por qué el Batman número 27 ha vendido 115.000 ejemplares, pero algo tiene que haber en su interior para vender... Para estar listo con Marvel. Es la historia del año cero este que está contando Scott Snyder. Yo como me la leo en TPB todavía no he llegado ahí, pero supongo que mantendrá el nivel que es bastante alto. Oye, hablando de ventas, si me permitís, hoy he leído una interesante que hablaba de que, claro, eso refleja un poco cómo están las cosas, ¿no? En el tema del cómic americano, incluso en Estados Unidos. Y decía que las ventas del cómic americano en Estados Unidos, hoy en día, ninguna de ellas, o sea, hoy en día una colección que vendiera lo que venden las más vendidas, Superior o Vengadores o lo que sea, en los 80 se tendría que cancelar por bajas ventas. Los 80, ¿no? Evidentemente, porque en los 80, tú no tenías, tenías el mercado de librería especializada, pero sobre todo tenías el mercado de el mercado directo, el mercado de los kioscos, básicamente, de las Pero groceries ¿bestia seguro americanas. la bajada de ventas? O sea, tampoco interesa. ¿Se lee ahora? Esto es relativo. A ver, tú en los años 80 tenías que tirar 500.000 copias para vender 100.000. Por la sencilla razón de que tenías que, porque Estados Unidos es muy grande, tenías que hacerlo llegar a todo el país, y lo que pasa es que tenías unas devoluciones monstruosas, de a lo mejor el 60% de la tirada. ¿Qué pasaba con esa tirada? En España, pues lo que se hacían eran retapados, que era pan para hoy y hambre para mañana. En Estados Unidos lo que se hacía era destruirla. Por lo tanto, es decir, está muy bien eso de que sí, tú tirabas 500.000 ejemplares, pero ¿realmente cuánto vendías? Y ahora tenemos otra. Tenemos que estos cálculos, por ejemplo, este listado de Diamond es un poco preocupante porque es verdad que solo hay un título por encima de los 100.000, que es algo que no pasaba, yo creo que en 6 o 7, no en 6 o 7 años, pero sí en 3 o así, que es antes del nuevo 52 de DC, ¿no? Que estaban las ventas un poquito pachuchas y además estaba la crisis galopante en Estados Unidos en su momento más elevado. Pero claro, estamos hablando solo exclusivamente de tebeos de grapa, solo exclusivamente de lo que vende Diamond dentro de las fronteras de Estados Unidos, porque este listado no contabiliza lo que vende Diamond en el Reino Unido, en España, en Francia, en Alemania, es decir, la gente que se hace su pedido por previos. Y solo Diamond, porque yo qué sé, por poner un ejemplo, yo cuando me compro un TPB, o tú, o quien sea, cuando se compra un TPB de la colección que estás siguiendo en una librería online tipo Amazon, Book Depository, la que sea, pues eso no lo vende Diamond, eso lo ha vendido directamente la editorial a esa tienda online. Con lo cual, esas ventas no se reflejan en ninguna parte. Los listados de Diamond están entretenidos y tal porque reflejan la librería especializada americana, que es lo que tienes ahí. Pero yo creo que es una foto de un mercado, de una parte muy concreta del mercado, no todo. Ah, y ¿Y hay tampoco alguna reflejan fuera? las. ¿Hay Pues alguna? cada. Sí, perdón. Fíjate, si antes era difícil ahora, si nos encontramos con que eso, que la editorial está sirviendo a través de diferentes distribuidoras, que Diamond no cuenta los pedidos que hace fuera de su país y que además tenemos las ventas digitales que tampoco se saben, pues es que realmente no hay un método demasiado fiable de saber las ventas. Sí, asumes que deben de vender porque si no, no entiendes que haya colecciones que vendan 20.000 ejemplares al mes que se sostengan, pero no se sabe muy bien lo que está vendiendo. Lo que sí creo que es verdad, que es reduccionista decir que es que el tebeo que vende más vende 100.000 ejemplares, porque es el tebeo que vende más en las librerías de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, Julián, me he remetido ahora, estoy en abril del 97, viene un listado de los más vendidos. Y fíjate la diferencia, pero voy a explicar. Hay 22 colecciones que superan los 100.000 ejemplares. Pero de esas 22 hay entre 10 y 12, 10 y 12 colecciones que son de cuando hicieron esos cruces entre Marvel y DC, que era, por ejemplo, Batman con Capitán Amalgam. América, y creaban un personaje. Sí, el universo Amalgam. Claro, entonces me parece que era un solo número, pues tienes a lo mejor el Bat Thing. Pues que te vende 123.000 ejemplares. Y de esas, 12 colecciones. Sí, O sea que. piensa además, fíjate cómo era el mercado en el 97. Era un mercado en implosión, por cierto. Es decir, venían de las ventas monstruosas de los años de la especulación. Pero eran tebeos que no se iban a recopilar. Los recopilatorios que se hacían en los años hasta el nuevo siglo no se empiezan a recopilar las colecciones de manera sistemática, con lo cual la gente sabía que o lo compraba o no lo iba a tener. Y solo había un canal de venta posible, la librería especializada. Había kioscos y tal, pero ya eran muy, muy, muy, muy, muy minoritarios. Con lo cual, realmente esas ventas probablemente sí se acercan más a las ventas reales de esos tebeos. Que las ventas que podamos tener ahora, cuando tenemos canales como Amazon, cuando tenemos las ventas digitales que entonces no existían. Luego también me imagino que será como en el cine. Ha podido hacer también daño lo que es la piratería de bajar, que antes en aquellos años no te podías bajar un cómic de la red como se puede hacer ahora. Creo que eso también influye, puede ser. Fíjate, hace un par de años Mark Waid escribió un texto diciendo he visto el futuro es digital, la gente leerá los TVOs digitalmente y tal. Yo recuerdo que en la editorial hicimos una previsión incluso de, bueno, esto es lo que hay y tal. Y tanto Mark Waid por su lado como nosotros por el nuestro hemos cogido el papel que escribimos, le hemos echado sal, lo hemos cocinado con un poco de nocilla y nos los hemos zampado porque estamos viendo que no está siendo esa la derivada que está tomando el mercado. Mark Waid decía hace poco eso, que se había equivocado en sus previsiones. Y si consultas un poco a los expertos, te dicen, hostia, vale lo del pirateo, es verdad que existe en Europa, que sois gente peculiar, o en algunos países, en Latinoamérica es muy habitual, en algunos países asiáticos, pero en Estados Unidos no hay pirateo, no es habitual, está muy mal visto entre la gente, no se piratea música, iTunes funciona de maravilla y tal. Qué curioso, nuestros servicios de venta digital de cómics están funcionando, pero están siendo testimoniales. Mientras el papel más o menos permanecen las mismas ventas antes de los sistemas digitales. O está habiendo un nuevo público que muy desconocido, que piratea, pero que se mantiene al margen de todo lo demás, y eso no afecta al papel, lo cual sería muy peculiar, o realmente está siendo absolutamente testimonial y somos gente rara que no admite tener el TVO en el ordenador, tiene que cogerlo con las manos. Pero es que y también está las dos, una mezcla, porque yo conozco mucha gente que piratea pero que se compra TVOs a mogollón. Sí. O sea, son adictos al papel y lo que no pueden conseguir en papel, por los motivos que sea, porque ya no les llega el dinero o incluso que lo piratean, lo leen en papel, o sea, y luego le gusta y se lo quieren comprar en papel porque le gusta tanto que lo quieren tener en este formato. Somos un poco raros en este sentido los coleccionistas de TVOs, ¿no? Sí, porque tú imagínate a alguien que te diga, no, yo es que me estoy todo el día pirateando discos, pero me compro 20 todos los meses, ¿sabes? Sí, pues sí, eso. Sí. Eso pasa, sí, aquí... Eso no se ve. Yo tengo todavía la costumbre, a mí me dan palmaditas y me dicen, tú eres un tío muy raro. Yo me compro películas, ¿no? Otro. No me gusta tenerlas en las estanterías, me gusta tal. De vez en cuando hasta me compro algún disco, tal. No. Ese mercado es verdad que se está reduciendo por completo y tal, pero en los cómics funciona de otra manera, no sé por qué. Intuyo el efecto por qué. Papel. Yo creo que es el efecto papel, sí. El coger el papel, el abrirlo, el ay, cómo huele a tinta. Eso no se puede hacer en un PDF, tío. Lo positivo, si lo miramos así, yo creo que con la Trollo lo he hablado alguna vez, que te permite también una forma de testear lo que vas a comprar. Yo, por ejemplo, he leído cómics y bajador de internet que me han encantado y no me lo he pensado dos veces en comprarlo. También ocurre a la inversa, que he leído algún cómic que luego he dicho, ostras, anda, que si llego a pagar por esto. También ocurre con las películas. Lo que pasa es que también hay una crítica como diciendo, hombre, es que eso es un riesgo que tienes que correr. También depende de la situación que tengas o no, del espacio que tengas en casa, porque hay veces que el espacio no cuentas con un espacio... Problema. Un espacio X, ¿no? Como una habitación, una cápsula Goipoy de estar de Dragon Ball que te crece la casa. Yo no puedo hacer más con lo que tengo, no hay más. Néstor, el espacio X es el que dedicas a los cómics de X-Men, ¿no? Te digo el espacio que tengo ahora mismo. Pero bueno, yo estoy viendo ahora en un anuncio de la página web de Panini, donde está el Spider-Man Super 88, a mano derecha están anunciando pues el Marvel Heroes de Simonson, de Thor. Entonces, a ver, yo no me lo pensaría en comprarme esos dos volúmenes. Si, a mí me dan la opción, si yo tengo la posibilidad me lo compro. Pero nunca, si lo tuviese en la tableta o en el ordenador, diría, bueno, como lo tengo en la tableta, no quiero el papel, no quiero los volúmenes. Para mí en ese aspecto no hay discusión, o sea, yo lo querría tener en ese volumen. Sí. Y me lo he leído 40 veces, y lo tengo en otro formato que sacó Forum, lo tengo en el formato Best of Marvel y tal, pero prefiero el Omnibus, aunque me lo metiese en internet, ¿qué hago yo bajándomelo si no lo disfrutaría plenamente como es teniendo esos dos pochales? Pues ahí la respuesta es clara. Es evidente que además de lectores somos coleccionistas. Claro. Sí, me parece. A mí me pasa algo parecido con los libros. Tengo muchos libros en el iPad y por una cosa o por la otra siempre prefiero coger el que tengo en la mesita de noche o en la estantería y empiezo a leerme ese y cuando me lo acabo, no sé, no tengo ganas de coger el iPad para leer. No sé, son cosas mías igual también, ¿no? Pero también me bajé la aplicación de Panini o de Marvel, ahora no recuerdo si era la americana o la española, no sé si tenéis una, ahora no recuerdo, para comprar cómics online de Marvel y tal. Lo probé un par de veces y dije, vale, me voy a lo de toda la vida, porque... No, yo supongo que es el efecto de ese papel del que hablaba antes, ¿no? Que mucha gente, a mi mujer, que no ha cogido un cómic desde que dejé Mouse, me parece, y... Ah, no, miento. Sí, ¿sabes cuál se ha comprado, Julián? Que le hizo mucha ilusión verlo, se lo regalé yo. Los clásicos ilustrados estos de Jane Austen. Pues los dos de Jane Austen, Emma y Orgullo y Prejuicio, los tiene. Y lo primero que hace es eso, es abrirlo y oler la tinta, ojear, no sé. Yo creo que pero fijaos que ese mismo, que rituales similares existían con la música, yo creo que se perdió con el vinilo, eso es verdad, lo hemos comentado alguna vez. Y existía con el cine, el mismo ritual de ir al cine, claro, a 10 euros es difícil que por muy bonito que sea el ritual, que sea un ritual que mantengas en el tiempo, ¿sabes? Sin embargo, sí que se ha mantenido en los tebeos. No sé si el lector de tebeos está hecho de una pasta diferente, no lo sé. El lector, en general, porque yo creo que pasa también con los libros. Yo creo que lo mismo que ha pasado con los cómics, el tema del EPUB y cosas así, vale, funciona, pero no como se esperaba, creo. No, la industria del libro está aterrada con además porque en España se piratea de una manera brutal. La gente entiende que no es robar, que es algo perfectamente legítimo. Los libros electrónicos sí que están hundiendo la industria editorial de libros, digamos. Y por ejemplo, lo que han hundido es el libro en bolsillo. También es cierto que no es lo mismo leerte, yo qué sé, un Juego de Tronos en papel, sí, que leértelo en un Kindle, por un simple tema de comodidad. Sí. Yo igual que reconozco que no me apetece nunca leer en un iPad. Yo creo que el iPad está muy bien para muchas otras cosas, para jugar al Clash o lo que quieras, pero para leer me resulta muy incómodo, y mientras que el Kindle sí que es un aparatito que me parece prodigioso en ese sentido. Pero tendrás que reconocer que te vendan un libro en digital al mismo precio que el libro físico, es que no tiene ningún sentido. Claro, es que eso es una barbaridad. También es una barbaridad que el IVA del libro digital sea el mismo que el de un ordenador, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay tanta barbaridad, sí. Y tanto, porque tú si pones el libro digital a un precio, yo qué sé, que no sé cuánto puede ser razonable, 5 euros o 3 euros, no sé cuánto se habla, yo estoy seguro que la gente pasaría a buscar cosas raras, fórmulas raras de pirateo, de que te entre un virus en el ordenador si te lo bajas, y simplemente ir a la tienda digital y bajártelo por 3 euros o 5 euros. Fijaros eso, que en Estados Unidos, que tienen una mayor cultura en estos términos que nosotros, yo creo que lo tienen muy superado. En Estados Unidos el libro electrónico funciona muy bien. Amazon vende una barbaridad en libro electrónico, y en cine te encuentras lo mismo. Es decir, plataformas como Netflix, que además te encuentras que en España Netflix está teniendo problemas enormes para entrar, porque digamos que las empresas viejas, de la vieja guardia, las televisiones que ven nuestros abuelos, pero que yo creo que alguien menor de 40 años, de 35 años, ya no se le ocurre poner una televisión, una network convencional, pues digamos que retienen las ventanas y no quieren que entre un servicio como Netflix, porque piensan que le haría mucha pupa, cuando ocurriendo que con que no haya servicios como Netflix es que la gente lo que hace es buscarse las habichuelas por su cuenta. Sí, supongo que en algún momento dado la industria reaccionará porque se autodestruirá, no lo sé. Yo creo que igual que en Estados Unidos ha funcionado Netflix, en Europa podría funcionar estupendamente. Y a mí me encantaría tener un Netflix y no tener que estar preocupándome de qué tal serie la va a emitir tal cual o pascual, que además es algo que dejé de preocuparme hace muchísimos años. Yo creo que la última vez que vi la tele, Matías Prats padre presentaba todavía, pero bueno. Bueno, vamos a por el tomo. ¿Qué? Bueno, sí, vamos a por el tomo. Spider-Man Super 88. Que bueno, yo leyendo algunas cositas en Facebook y por WhatsApp también con Latro y más gente. Parece que ha sido uno de los tomos, pues entre comillas, más ha decepcionado de la trayectoria de Spider-Man Superior. ¿Tú qué opinión tienes, Latro, al respecto? Pues mira, lo que es el... Es que noto mucha diferencia con Josh en el guión. Es que de los números que salen en este tomo, ¿eh? Porque que es que no... Josh le ha cogido el tino muy bien. Estaba la serie muy regular antes de entrar Josh. Con Josh ya empezó a tirar hacia arriba. Ha creado pues una saga dentro de lo que es el team-up este, ¿no? Con diferentes personajes y tal, que ha ido reclutando también a los malosos estos, pero luego el cruce con Infinito la lastra un montón a lo que es el tomo de este mes, porque es que me ha parecido una sosada, ¿eh? Un personaje ahí muy tonto el que introducen, que presentan nuevo, y no me ha ido de esa, que el cruce no es de Jost, es de por eso Roddy, te digo eso es, y esto que el Roddy este es el de Identity Dis este, ¿no? La miniserie esta que la recuperasteis en un tomo, que sale en un tomo correcto. Que es una pasada, o sea... ¿Eh? Hace ya tiempo, ¿eh? Sí, hace mucho, sí, sí. Pero que es un guionista solvente, por lo menos en esa serie estaba muy bien. Por eso lo veo irregular. Incluso los enemigos mortales... ¿mortales son? Sí. No, superiores. Están bien y tal, pero ha dado un bajoncillo, ¿no? Con respecto al primer número, que estaba muy bien. Y el dibujo tampoco me ha gustado mucho. Fíjate que el Marco Checheto este, pues, vamos, no hay nada que decirle, ¿no? Pero, espera, que me llamo por teléfono, que lo cuelgo. Pero, sin embargo, me ha sacado de mis casillas, que hacía como unas líneas cinéticas para... Estaba Spiderman con el Araña Escarlata y de repente se la llevaba un monstruo de estos... Ahora entro directamente, ¿eh? De un clon de estos arácnidos. Y se lo llevaba por delante y solo ponía unas líneas cinéticas que no sabía lo que había pasado. En otro lado, lanza el superior Spider-Man este. Lanza para destrozar la máquina de hidrógeno del laboratorio. Lanza. Sí, algo lanza no sé que qué. Sí, que es que no se sabe. Yo cuando leí eso digo, pero ¿esto qué ha pasado aquí? Tiene un superpoder que lanza un rayo a distancia y tal. Y luego en otra viñeta más adelante explica, ¿no? Había un escombro y lo he lanzado. Sí. Como para decir esto, no sé ni lo que. No me pintar. Parece que. En cuanto al dibujo, si fueran ilustraciones sueltas. Es espectacular, porque yo no me lo he leído entero, me he leído los... Me he quedado en la saga de... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Infinito, puede ser? La que comienza, sí. Que está luchando en medio de la calle, así, en plan... Oye, Israel, perdón que te interrumpa. Sí. Y cuando ha salido Gwen, ¿tú qué has pensado? Yo he pensado, qué bien dibuja Checheto a Gwen Stacy, tendría que ficharlo para el Gwen Project, pero aquí luego, cada uno con su he tema. Dicho, no quiero más... clones. Estoy hasta las narices de clones, de el chacal, de toda la pléyade de clones, de bichos y de cosas raras. Y digo, bueno, vale, ha reventado todo, guay, pero seguro que no ha muerto, está claro. Y luego sale y dice, oh, me llevo el potecito este de con más mierda para clonar. Y digo, no, tío, vete a casa ya. O sea, tendría que matarlos a todos los clones ya de por sí. Vale, queda el Kaine este, pues guay, pero que se vaya... A Houston, no sé dónde está ahora, pues que se vaya para allá. Está en Houston. Pero es que además el chacal que estamos viendo ahora es un poco caricato, ¿no? Es un poco payasete. Sí, que... Pero es que no se lo cree nadie. O sea, ¿quién va así por la calle? O sea, este no es así, ¿no? El tío es un tío que va vestido de cosa de esa. ¿O cómo va esto? Me he perdido mucho ya. Yo recuerdo que este tío en los cómics originales era el profe este que se vestía como el bicho verde este, ¿no? Pero ¿quién se viste ahora así? O sea, no, o sea, no, no mola nada. Y encima con el tema de los clones, dejarlos ya los clones. Yo creo que no hace falta más. Pero bueno, yo qué sé, son mis cosas. Lo que decía, el Checheto es un dibujante increíble. Tiene un nombre curiosísimo, pero es un ilustrador, entenderme la palabra, ilustrador macanudo. Narrador raro. Como menos raro. Yo no digo que malo, porque yo no soy quien para decir eso, con lo bien que dibuja el tío. Pero es lo que decía el otro, que tienes que mirar los dibujos varias veces para decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? A la Gwen Stacy con el pistolón, ¡buah! Mola 3 millones, pero claro, no pega para nada. Yeah. No sé, son todos unos números un tanto extraños. Igual que, si me permitís, una cosa que me ha hecho muchísima gracia, que es, no sé si, seguramente sí que os habéis dado cuenta, porque es gente de bien y gente versada en estos temas, pero, vale, Spider-Man Vengador, guay, venga. Y ahora se junta con la, o se cruza con la patrulla, vale. Guay, se cruza con Thor, guay, te lo compro. Se junta con medio mundo, perfecto. Pero con los Vengadores no. No interactúa con todos los Vengadores, ¿no? Y ahora quitan lo de Avenging Spider-Man y ponen Spider-Man Team Up. Y ahora sí, se junta con todos los Vengadores. No sé, me pareció cuanto menos gracioso. Digo, pero bueno, en el primer número ya, o sea, que la idea del primer número me pareció curiosa. Se desinfla un poquitín, pero me pareció curiosa, ¿no? Que se pelean con todos los héroes. Oh, ¿qué pasa? Es súper malote, no sé qué. Pero no, no es malo, es que es muy bueno. No sé, es que ya te digo, que hay cositas que no me están convenciendo de esta etapa. Con solo deciros una cosa. Ayer justo fui a la tienda de cómics y me pillé El Invencible y Spiderman. Y no fue el Spider-Man el primero que cogí para leer. Eso que decíamos siempre. ¿Ves? No sé, para mí se está desinflando un poquitín. Sobre todo porque no es la serie principal, ¿eh? Seguramente será por eso. Pero ya cuando sí. Vi, va, no son los superior. Son... Sí, yo creo que el mes que viene con la saga de Spider-Man 2099 vas a sí, recuperar la fe. Espero que sí. Pero bueno. Si os habéis fijado en lo que son las portadas esto de la fórmula Team Up, al principio en todos los el Team Up normal, el Spider-Man Team Up, el Giant Sides este, el volumen 2 y tal, salía lo que es Spider-Man y el personaje invitado, que incluso el personaje invitado salía su nombre en su propia tipografía, ¿no? En la portada. Pero desde que empezó el tercer volumen del Team Up, el del Robert Kirkman, y luego siguió en Avenging y en este el Spider-Man Superior Team Up, en las portadas ya no sale el personaje que te aparece dentro con su rotulico ni nada de esto, es un poco es una tontada, ¿eh? No sé si os sí, me pero yo creo que sea lo que te refieres, a ver, porque yo creo que estamos haciendo un poco de porno nostálgico. A ver, ¿eh? me explico, a ver. Tú eres un lector viejuno que era cuando era recuerda sus buenos tiempos con el bocata de nucilla o con el cuchillo sin dientes y la nucilla que llegaba a casa y tenía ahí sus tebeos de hostia, me mola Marvel Team Up porque salen mogollón de personajes y a veces hay personajes que no conozco, pero cómo mola tal. Hoy en día ya no ocurre eso. Hoy en día tú eres un lector mucho más sofisticado, el lector medio es mucho más sofisticado y no le interesa tanto eso, ver una ensalada de personajes cuando una historia que tenga una trascendencia. ¿Y por qué creo yo que, por qué llamo yo esto nostalgia pornográfica? Porque en el fondo está apelando a eso, está apelando a unos, el título de Marvel Team Up en nuestro cerebro hace que suene un clink. Como que nos recuerda de inmediato a eso, a cuando éramos críos y nos emocionaban esos tebeos que nos zampábamos con la nocilla y nos pensamos que esa serie ya va a ser la hostia, pero evidentemente no puede ser la hostia más allá de que el guionista lo haga mejor o peor, porque es un modelo que está completamente caducado, es decir, sí. Y yo creo que lo triste además es que en Marvel se dan cuenta, que yo creo que este modelo está caducado, pero se les olvida, pasan unos años y vamos a volver a hacer Marvel Team Up, que seguro que a la gente le moda, y vuelve a pasar lo mismo. Y claro, el primer no, Marvel Team Up. Sí, yo creo que puede ser lo que fue Web of Spider-Man en su inicio, lo que fue Peter Parker, o sea, una segunda serie que esté maja. Lo que pasa es que tendría que quitar Team Up, lo que tú dices, sí, porque ya nos hace ver, no, porque ahora a ver quién toca este mes. Pues un día tocará Galactus y dirá, ¿qué hace Galactus aquí, no? O cosas así. Y, claro, y todavía, todavía con Superior Spider-Man tiene su encanto, porque es decir, es, coño, el superior, este Spider-Man falsario que tenemos ahora, a ver qué pasa cuando se junta con... El truco, ¿no? Primer claro, encuentro, claro. Claro, son primeros encuentros y tal, pero más allá de eso, que es totalmente contingente, yo creo que el modelo está completamente agotado. Y en Marvel lo saben. Lo que pasa es que se les olvida de vez en cuando, o se acuerdan de que recurrir a la nostalgia pornográfica sirve para vender TVOs puntualmente, cada vez menos por lo que se puede ver, ¿no? Pero sí, por lo menos en Avengers el Josh estaba haciendo la saga esta que hemos dicho, ¿no? De ir cogiendo, capturando los enemigos y tal, que tampoco eran team-ups con héroes, porque tampoco salía ningún héroe, sino que se dedicaba Spider-Man a cazar a Misterio, a cazar a Electro, ¿no? Y a cazar a Thor. No, sí, era eso además todavía falta por leer el final en... Claro. Que va a ser ya el último tomo de Josh. Claro, probablemente Christopher Josh sea perfectamente consciente de lo que estoy diciendo, y lo que hace es montarse lo que decía Israel, ¿no? La serie complementaria de Spider-Man, la serie, el segundo plato, ¿no? Sin importarle mucho que eso sea un team up, que tenga unas reglas que se las puede saltar en cualquier momento, porque no dejan de ser unas reglas un poco tontas. Cada día me encuentro con uno distinto, ¿no? Sí. Vale, pero más allá de eso, tengo que contar una historia cada mes. ¿Qué hago? Claro, es una segunda serie, ya está, cuenta una historia como una segunda serie. Sí, yo creo que funciona como una segunda serie, ¿eh? Y lo que pasa es que en este caso nos ha tocado un team up, pues en otro caso nos tocará un Peter Parker. Evidentemente en este caso no podía ser un Peter Parker, pero... Ya. Me gustaría guay. Otto Octopus. Estaría guapo. Oye, y también lo que hemos hablado en la web de Bajo la Máscara, el último número del Avenging, que estaba en el puesto 80 de ventas, y este primero del Superior Team Up en número 10, y es, vamos, con el mismo dibujante, el mismo guionista, y la historia pues que sigue todavía... Bueno, esta historia es un poco más independiente, ¿no? La primera del Superior, del Team Up, pero sigue, vamos, un poco la trayectoria, ¿no? Del anterior, y fíjate cómo sube con el número 1. Es barato. Sin apenas cambio. La llamada de la nueva cabecera. Eso debe tener sí. Algún nombre o algo así, no sé. Sí, sí. Del todo. No, y que salían los Vengadores también, todos ahí en la portada. Las portadas de Rivera son de lo mejor de este número, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí David López pues se pone a dibujar a todos los personajes habidos y por haber, y dando Spider-Man dando puñetazos a todos, a la puñal que le da una leche, que es pa' qué. Ah, a mí hubo una cosa que me dejó muy loco. Que supongo que habrá pasado en algunos años, en estos años que he estado yo en mi mundo. Pero, ¿qué hace capa de blanco y puñal de negro? ¡Ah, Spider Island! ¡Ah, sí, señor! Spider Island se explica, me cago en la mar. En el tomaco sí, ese. Sí. No, era el tomaco este de la Emma Ríos, que no la aguanta. Cierto, cierto, cierto. Que yo hacía un montón, porque yo, justamente, Spider Island pasé un poco por encima y el tomo no me lo leí, pero... No sé, me resultó curioso, digo, esto no iba al revés, o yo me fumaba. Queda algo. Muy ridículo capa de blanco, ¿eh? Que sí, ayer. Mucho, mucho, mucho. Mucho, me parece muy raro uno, digo, pero si la gracia de este tío era que iba de ahí, no se me veía la cara, casi. Y claro, el tío veía blanco ahí marcando todo, no sé, bueno. Y luego una viñeta, estas son de esas que si se explican más, si en vez de en un número hacen un bendis, de aquello de que en un número te lo explican en 5, pues hubiera molado creo que un poco más. Hay números que dices con medio, con 12 páginas, vale, y hay otros que con 24 dices se podría haber alargado un poco, porque hay una viñeta que cuando le mete una tunda a Doctor Extraño ¿No creéis que ahí, yo qué sé, Doctor Extraño podría explicarse un poco más y que, no sé, no es tan fácil tumbar al Doctor Extraño, que tiene poderes rarunos, no sé, parece a mí, ¿eh? No sé. Sí, es verdad, yo a veces tengo esa sensación también leyendo a Jost, que hostia, que liquida las cosas muy deprisa. Probablemente porque va a remolque también de lo que tiene que pasar, ¿eh? De las inercias de la serie principal. Él, digamos, es ahí el invitado, el copiloto, y quien manda es el que conduce, ¿no? Sí, yo supongo que eso, labor del editor de ahí, ¿no? Es decir, No, incluso estoy pensando más en Slot, que dirá, sí. Oye, pues a continuación hago esto. Si es verdad que hombre, si se le ve al tipo que va teniendo cuidado de que va reflejando las diferentes fases, no te encuentras con que de repente no coincide con lo que ha pasado en la serie principal. En eso creo que sí que está acertando bastante. Sí, lo que pasa es que si hay alguien en el universo Marvel que creo que podría, ir detrás de lo que hay dentro de la cabecita de la red esta, yo creo que sería el Doctor Extraño, y que se le tumbe así en una viñeta en plan ¡zumba! Extraño, porque no sé. Claro, supongo que no va la historia por ahí, entonces es solo como para decir, mira, se ha zumbado a la mitad de los héroes de Nueva York, ¿no? Pero no, me pareció curioso. Ya está. Y también tenemos una paginica aquí del Pato Leaf este que hacía las historias jamás contadas de Spider-Man, que es un chico reconocible siempre, que es que da gusto verlo, aunque sea en una paginilla, ¿no? Tengo una debilidad con este chico. Este hombre ya tiene que tener una edad, ¿no? Porque... ¿Ah, sí? Han pasado como ya 15 años desde las historias jamás contadas. Y luego el otro dibujante este, que recuerda mucho el Clayton Crane, me parece que se llamaba, de que dibujaba Masacre y X-Force, ¿no? Cierto. Dibuja así como por ordenador y tal, pero un poco... que queda un poco frío, ¿no? ¿No os parece a vosotros? A mí el que me ha gustado bastante ha sido el dibujante de los episodios de Infinito, el Mike del Mundo, que es un, sí. Es un dibujante muy peculiar. Creo que hizo algún número de Fairy Tales, aquella serie de miniseries que adaptaban. Sí. Y eso es un dibujante de estos para acontecimientos puntuales como este, que oye, no está curioso que recurran a él, ¿no? Más allá de que la historia esté mejor o peor, sí creo que han salido unas páginas bastante bastante llamativas. Y de los superiores enemigos, esto que os ha parecido este mes, sigue estando muy bien, pero bueno, ¿qué número toca este mes? El 2, sí, con el castigador este que aparece, que tiene sus momentos graciosos, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que el demonio que, veloz tirándose nada más verlo y todo esto. Está muy divertido, ¿eh? Yo creo que sigue teniendo momentos muy muy divertidos, y la serie va a seguir creciendo, ¿eh? Yo creo que va a ser una de esas pequeñas joyitas que nos queden de Superior Spider-Man, sin ser Superior Spider-Man. Sí. ¿Veis la página esta donde creo que es Match One, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Sí, la página esta en la que está Mac, teniendo... Match 6, ¿no? Match 6. Sí. No, perdonad, estoy hablando de Boomerang. Boomerang está... está hablando con un abogado. Y está, sí, mientras tanto imaginando lo que le podría hacer con el boomerang. Ah, sí. Y lo están haciendo con garabatos así, que el dibujante es tan bueno que ni siquiera haciendo garabatos parece que sea malo, ¿no? Sí, sí. Y es muy gracioso, ¿no? Pues sí, sí. Estas son las cosas que chulas de esta serie. Sí. Esto es un poco en la línea esta de Ojo de Halcón y esto, ¿no? Me parece a mí que va... Sí, es que ya os digo que yo creo que es el modelo. Lo que pasa, yo lo que creo que espero que no se equivoquen en cuanto a que no todo el mundo puede hacer esto. Es decir, sí, el Nick Spencer este pues es un guionista que ya ha hecho cosas en ese tono. Mac Fraction evidentemente las ha hecho, pero no todos los guionistas van a saber coger ese tono. Así que no me apetece ver guionistas que estilo clasicista, yo que sé, un Kurt Busiek no sería capaz de hacer esto. pues hay guionistas que el costumbrismo no está hecho para ellos, igual que hay guionistas que la épica no está hecha para ellos, pues lo que espero es que no se vuelvan locos en plan de hay ahora todas las series así. La verdad es que, al menos a mí, que ya llevo pegados en esto, se agradece a veces este tipo de historias, ¿eh? Yo estoy esperando, me parece que es el mes que viene, ¿no? Que sale el tomo 2 de Ojo de Halcón, ¿puede ser? Sí, ¿O oh, Fuchs? y además tiene la historia del perro, que es maravillosa. La historia del perro, vale. Pues a mí me encantan este tipo de historias. Y aún no me lo he leído ese número del Superior Enemies of Spider-Man. El número 2 aún no me lo he leído, pero tengo ganas de leerlo porque, de hecho, fue de. Me encantó la manera de cómo narraba y cómo estaba creando una historia que no era ni épica ni todo lo contrario, era decadente, ¿no? Era como lo más triste de los tristes, ¿no? Y Sí, esas cosas molan. Es estos son como unos los de Star tíos Wars. completamente derrotados. Esto es los lunes al sol de los supervillanos, ¿no? Sí. Pero por eso, que no todo tienen que ser batallas intergalácticas y cosas así. Dentro del universo Marvel, si hay alguna serie como esta, ¿no? Que hablábamos. Por mí, perfecto. Pero estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, que no todo el mundo sabe hacer algo así. Y Pero el que además lo sabe aparte. hacer, que lo haga, que lo siga haciendo porque se necesita también, ¿eh? O sea, se necesitan Fíjate slots y se necesitan también fractions. No sé si me explico. O de sea. esta nueva jornada de series y tal, curiosamente, las que más me han llamado la atención. Por un lado está el Estela Plateada, este que va a hacer slot con Mike Conrad, que tiene una pinta tremenda. Y luego, me ha gustado muchísimo el primer número que ya salió en Estados Unidos de Viuda Negra. Creo que va a ser un sleeper brutal. Y es lo mismo, pero no es lo mismo que Ojo de Halcón. Es una serie más de espionaje. Se acerca curiosamente a lo que podría haber ser Elektra, pero en este caso es La Viuda Negra. Pero es una serie muy a tener en cuenta. Y yo le tengo muchas, muchas esperanzas puestas a la nueva Hulka, que va a volver esto sobre rollo Ally McBeal, sobre contarte al lado abogado de Hulka y con un tono humorístico. Y se han visto unas páginas muy interesantes de Javier Pulido, y yo creo que también va a ser una serie a tener en cuenta. Una preguntita al editor Marvel en España, No si tengo ni está idea. por la sala, sí, bueno, yo es que no tenía ni idea de la nueva serie esta de Viuda Negra y se edita, cuándo se edita. Bueno, yo creo que irán apareciendo poquito a poco, como estas series, la mayoría irán a tomo. A tomo, ¿verdad? Sí, yo creo que obviamente habrá una grapa de Viuda Negra o de Hulka, pues no No, resiste. por eso era por confirmar ese. Así que yo creo que entre final de año y comienzos del 2015 se empezarán a ver las que vayamos a publicar. Tampoco se puede publicar todo. Y por cierto, también, yo no sé, Julián o Latro, Néstor, los tomos de Daredevil o la colección actual de Daredevil. No, ¿dónde la enmarcaríais? ¿En algo más costumbrista o en algo más superheroico? No En sería algo muy algo. bueno, en algo Era muy muy bueno. bueno, ¿verdad? Pero no sabéis. A mí la sensación es que no está ni en un lado. Me encantó el último tomo, la parte en la que, bueno, cuando está con Foggy y tal, con todos los problemas, si no lo habéis leído, para no destripar nada, los problemas con Foggy y tal. Pero por otro lado, tiene algún número así superheroico de toda la vida que es. Genial. Y me parece, para enmarcar el momento surfero, con Estela Plateada, me parece muy, muy grande. Por eso digo que no sabía dónde ponerlo, pero que está muy bien, recomendable totalmente. Ya. Hasta aquí. No, son tomos muy muy recomendables, tanto el Ojo de Halcón como Daredevil. Es que yo tampoco los sabría calificar, ¿eh? Y además, fíjate, estas dos series, alguien de Panini que no trabaja, digamos, en el día a día de los cómics. Hace poco me decía, oye, me apetece leer algún tebeo. Pues tiene cojones trabajar aquí y no leerme tebeo, ¿sabes? Y las dos primeras series que me vinieron a la cabeza fue Daredevil y Ojo de Halcón. Así que lo que estamos hablando. Yo creo que ojo, Daredevil también se. A las dos, la verdad. Se benefician mucho de los dos dibujantes que les han tocado. Es decir, las historias de Marway son magníficas, su planteamiento es brutal, las historias de Mafraxion son muy divertidas, muy muy eso, muy de uy, sentirte identificado con el día a día de Ojo de Halcón, con su chándal y esas cosas, o la historia de la pizza. Pero yo creo que juega un papel fundamental tanto Chris Sain en Daredevil, que ojalá se quede 1000 años en Daredevil, como David Aja en Ojo de Halcón, que está haciendo composiciones brutales, que dices, digo, sí, madre mía. Esto son composiciones de diseñador gráfico. Este es el Chris Ware de Marvel ahora mismo. Pero fijaos que todo lo que hablaba antes de el dibujante Checheto, me parece que era, ¿verdad?, que hablábamos antes, es lo contrario a este. O sea, el de Spider-Man es detalle, sombras, volúmenes, expresiones. En cambio, el otro con cuatro líneas te hace expresiones igual de creíbles, no hace tanto detalle, pero narra de una manera que puedes hasta sentir la velocidad cuando va en el coche, cuando es totalmente la grandeza que tienen estas cosas, ¿no? Que uno te hace unas ilustraciones enormes, pero que narran más bien tirando a complicado, y el otro te hace unas estructuras de página, te hace una narración, una velocidad de lectura que te varía. Es para mí son Aja y Samnee, ¿verdad? ¿Se llama? Sí. Son para mí narradores espectaculares. Sí, además, sobre todo a la hora de intentar hacer ver precisamente cómo ve Daredevil, es brutal, con los sonidos, con las onomatopeyas, me parece de lo mejorcito que se puede leer hoy en día. Fíjate que los dos han llegado a donde han llegado viniendo de sitios tan diferentes, como David Aja viene del diseño, durante mucho tiempo hizo diseño, lo que me da trabajaba en El País habitualmente y demás, de estas páginas, pues dibujo ilustrando un tema, una entrevista, etcétera. Infografía. Mientras que Griff Sandler viene de la animación. Y los dos han aprendido una narrativa brutal por caminos totalmente diferentes. En animación, evidentemente, aprende mucha narrativa porque tienes que contar las cosas visualmente y en movimiento. La animación es una escuela de buenos ilustradores geniales y te crean. La verdad es que si seguís por algún ilustrador y habéis visto, o sea, se notan, los que transmiten se notan que han trabajado antes en animación, la gran mayoría. Porque tiene una manera de expresar el dibujo con los trazos que bueno, la animación es una escuela brutal para aprender a narrar. Ya, yo hay un monstruo que recomiendo siempre, bueno, aparte de Bruce Timm, que quizá ya sea, esté muy trillado, ¿no? Pero yo recomiendo a Son Galloway, que fue el diseñador de Spectacular Spider-Man, la serie de dibujos que hubo antes de la última serie buena de dibujos animados de Spider-Man. Y yo recomiendo, es un absoluto monstruo. Es para buscarle en internet y mirar sus portafolios y tal, porque hace cosas alucinantes. Son Galloway. Oye, y respecto a la edición en España de estos dos, de Daredevil y de Ojo de Halcón, que tienen éxito de crítica, todo el mundo habla bien, no sé cómo irá, cómo funcionarán ventas, tampoco te vamos a pedir. Muy bien. De hecho, Ojo de Halcón no lo recuerdo, quizá también, lo de Daredevil agotamos el primer tomo y se reimprimió. Una gozada. Pues esto que siempre se dice, ¿no? Es que, como has dicho antes, ¿no? Pues Hulka no aguantaría en grapa, o no sé qué, esto podría aguantar en grapa, aunque yo creo que gana mucho más leyéndolo en tomo. No lo sé, a mí Daredevil... a mí lo que me ocurre es que sí creo que los principales personajes de Marvel deberían estar en grapa, y creo que Daredevil debería estar en grapa, y es una pena que no pueda estar en grapa, pero en su momento pues la colección no vendería todo lo que debía vender y se acabó pasándose a tomo. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho cómo queda en tomo, pero tengo la espinita clavada de que Daredevil es uno de los grandes espadas y debería estar en la misma liga que Patrulla X, Vengadores, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Capitán América, Thor, todos ellos deberían tener grapa, y Daredevil creo que debería tener grapa. Pero bueno, esto ya son consideraciones que están un poco al margen de la comercialidad del personaje, por lo que se ve. Ya, es que todo el mundo, pues lo que dices tú, pues debería tener una grapa porque debe ser como algo básico, ¿no? O un honor al personaje, ¿no? Pero es que en tomo, nadie se ha quejado pidiendo la grapa de esto, es porque en tomo es que es... No sé, que marca puntos a favor del tomo en este sentido. Y eso que yo soy defensor de la grapa, pero reconozco que así está, queda genial. A mí me gusta mucho cómo queda, ¿eh? Debo reconocer que es una alegría ver cada tomo y tal, pero es una pena eso, que están publicando ahora Daredevil dos veces al año, cuando hasta no hace mucho se publicaba 12. Fíjate. Pero en fin, es como funciona esto. Bueno, Daredevil el actual, porque el antiguo, fíjate, con los tomos estos de Innocent y tal, que va, poco a poco se va completando la etapa, ¿no? Sí, es curioso lo que ocurre con Daredevil, que es un personaje que comercialmente no es Spider-Man, no es X-Men, pero sí que tiene un determinado tipo de seguidor que sí que le gusta tener sus historias y nos hemos dado cuenta de eso, que en todo funciona muy bien. Siempre yo creo que también porque estamos contando con una etapa muy buena, las reediciones de Anochenti también están muy bien. Y de momento, oye, pues ahí está, que dure, ¿no? Porque la verdad que el aspecto de Daredevil de los tomos, pues alguna vez cuando te he acompañado al otro, pues he visto que se los compraba a Santi, un amigo común nuestro, sí. Pero estoy un poquito descolgado de lo que es el personaje. Yo hubo uno de los tomos que se compró, que me parece que salía pelando con Kingpin, que me quedé así y dije, bueno, pues esta historia dónde estará ubicada, porque no la conseguía yo relacionar y tal, y me dijo que era una especie de mundo alternativo, una historia alternativa. Ya lo de final, el final de los días, ¿te refieres? Sí, y ese es el final de los días. Y le eché un vistazo y la verdad que tenía muy muy buena pinta. El final de los días es un gran tebeo. Ese no lo tengo yo, eso. Es un Daredevil el fin, que básicamente es... Bendy se ha cogido... Ha hecho un poco como lo que hizo Miller con el Borgen, ¿no? Se ha cogido, le ha dado igual todo lo que haya pasado después y ha dicho, bueno, si no hubiera pasado nadie por aquí desde que yo dejé la colección, así es como yo terminaría el personaje. Y hace un TV alucinante, muy, muy, muy recomendable y que digamos que es una coda de la etapa que ya hizo Bendis, pero que además se puede leer por sí mismo. Y es uno de estos temas crepusculares de estilo Dark Knight que surgen de vez en cuando y a mí me parece muy muy recomendable. De todas maneras tampoco tiene mucho que ver con el Daredevil que está haciendo Mark Waid, que está en otro tono y en otra onda. Yo te recomiendo, Néstor, que Santi te deje los tomos porque lo vas a disfrutar muchísimo. Además, mira, te voy a dar solo un dato friki Spider-maníaco. Mark Waid ha hecho algo con la mancha que te va a producir escalofríos. Sí, de eso alguien escribió y todo en la página web hace unos meses. Pero es que este Néstor no lee la página web. Yo la página web la tengo descolgadilla a veces. Qué vergüenza que dais. El tono es mea culpa, es mea culpa. Muy grande lo que hace con un villano que no tenía, nadie sabía qué hacer con él. Y este tío hace una historia muy guapa, o sea, está muy bien. Por eso os lo recomiendo un montón. Y además me parece que ya hablamos de algo así en el podcast hace unos meses. Bueno, chicos, de lo que es el tomo de Super Spider-Man, pasamos a la siguiente sección. ¿Os apetece cambiar de registro? Vale, venga. Vamos a por la segunda película adaptada de Marvel, que bueno, la primera ya la vimos en el... Bueno, la vimos, la comentamos en el anterior podcast, que fue Jugar el Pato. Tenía narices la película, pero en fin. Espero que algunos animase a verla después de comentarla en el podcast. ¡No! ¡No os animasteis a verla! Pues, tenéis que verla, tenéis que decir, esta película es la primer acercamiento de Marvel a los cines, aunque solamente sea por eso. Yo me estoy reservando para el Blu-ray. Para el Blu-ray. Y bueno, pues he tocado lo que sería cronológicamente la segunda película. Lo que pasa es que la voy a entrecomillar, tanto esta como la de Howard el Pato, creo recordar por la fecha. Porque así, cuando estuvimos preparando este podcast, comentó Julián, dice, bueno, y Conan el Bárbaro de John Milius, que creo recordar que es del 82, si no me confundo. La secuela, El Destructor, creo que era del 84 o 85. Pero claro, yo lo que le comentaba a Julián, digo, bueno, es un personaje que alcanzó una gran popularidad gracias a los cómics que editó Marvel, que también tuvo muchísimas colecciones, con el rey, con el bárbaro, yo qué sé, había un mogollón. La espada salvaje. La espada salvaje de Conan. Pero claro, es que personaje Marvel, los libros fueron anteriores, creo recordar, de Robert Howard. Pero no sé si lo ves tú, Julián, que yo, sí, yo sí la metí ahí haciendo trampa, porque es verdad que... Sí, ahí está. Es decir, es cierto que Conan tiene sus libros y tal, pero, sí. A ver, en los años 80 nadie se había leído los libros de Robert Howard. Nadie. Nadie, creo que nadie. Efectivamente. Y la película de John Milius, sí. Y él lo reconoce, sí. Es una película inspirada en el Conan de Roy Thomas y de John Buscema. Y Arnold Schwarzenegger es un personaje en sí mismo dibujado por John Buscema. Es que además una de las críticas que se hizo, bueno, de las observaciones, cuando se estrenó la última película, que la interpretó el Jason Momoa, que decían que físicamente y de personalidad que era más se acercaba más a lo que reflejó el autor en los libros, y que Schwarzenegger en la película de Milius, pues que era un mazacote enorme, sí, muy musculoso, pero que apenas tenía frases, que parecía que no era un estratega, y que a lo mejor, que sí, tenía un físico envidiable, pero quizás demasiado exagerado a lo que hacía referencia a los libros. Pero claro, lo que comenta Julián, si nos acercamos a los cómics y más concretamente a Buscema, yo creo que Schwarzenegger estaba bastante clavado. La película, si la quieres, la podríamos comentar más adelante, porque es un para mí es un peliculón. Lástima la secuela que hicieron, pero en fin, es una... No, yo simplemente me gustaría dejar un par de datos. La película se entendió fatal en su momento. Sí. Y tuvo muy malas críticas. Es una película que se ha reivindicado con los años y yo recomiendo recuperarla. Y es una película con una banda sonora absolutamente maravillosa. Increíble. Absolutamente maravillosa. Los coros del inicio de Basil Poledouri son brutales. Y que luego inspiró, entre comillas, otra banda sonora, que fue precisamente con Schwarzenegger. ¿Desafío Total? Desafío Total, claro. Tú te coges los créditos de la banda sonora de Conan y son calcados al soniquete de Desafío Total. Y de hecho creo recordar que la banda sonora de Desafío Total se reconocía la influencia. Y por último, hombre, que es una película que está nuestro Jorge Sanz haciendo de Conan. No olvidemos eso. Nunca lo olvidaremos. Y yo creo que con eso ya podemos dejar Conan. Un grandísimo villano que lo hacía el actor que pone la voz a Darth Vader, James Earl Jones, que cuando se convierte en serpiente y esa cara inamovible que tiene, pero que al mismo tiempo acojona. ¡Spoilers! Yo salí del cine encantado con el villano. Y fue la primera película que vi para mayores de 16 años cuando yo no tenía 16 años. Creo que tenía 7, 8 años, como mucho. ¿Y salía alguna tetilla por ahí y todo? ¿Salía una tetilla? ¿Salía la de la bruja, puede ser? ¿O la de la es posible. Tormenta, la de Valeria? Es posible. Ahora no lo recuerdo. También es verdad que hace mucho tiempo que la última vez que vi la película. Hablando de James Earl Jones... El penúltimo capítulo de Big Bang Theory hace una aparición que yo no diría un cameo, porque el tío está prácticamente papel de secundario, pero importante, ¿eh? Y se lo lleva de cuerga a Sheldon. Efectivamente, y es absolutamente antológica. Increíble. Absolutamente antológica. Encima se va a casa de Carrie Fisher a llamarla a la puerta de casa y se echa a correr el cabrón de él. Spoiler. Spoiler total, pero me da igual. Oye, ¿qué pasa con los spoilers? Que no lo he visto yo. Nada, no pasa. Yo he querido avisar, pero... Está genial. Bueno, pues... Oye, solo quiero decir una cosa. Si busquéis por internet, hay 7 minutos y medio en YouTube de gritos de... De Al Schwarzenegger. Ah. Mira, esto, no sé si se oye o se graba esto. Son gritos de Conan, de todas las películas que ha hecho. Mira, yo hablando en serio. Hablando en serio, el otro, a Schwarzenegger se le podrá criticar que pueda ser mal actor, que tenga. No se le puede criticar nada, hombre. Lo que quieras, pero yo con las películas que ha hecho, yo he disfrutado con prácticamente el 99% de todas. O sea, todas. Néstor ha disfrutado hasta con Poli de Guardería. Ah, esas ahí ya me tocas un poco la fibra, las comedias. Y Comando. Es que creo que Yo es que creo que no es un mal actor, es decir, tiene dos registros. Yo creo pero, que no es actor. Pero tiene dos registros y le funcionan. Eso es verdad. ¿Sabes? Así que, y hombre, a ver, es el tío que ha sido Terminator, ¿eh? Así que Terminator y Conan, es decir, no es Harrison Ford, que ha sido Blade Runner, Indiana Jones y Reed Deckard, iba a decir Reed Deckard y Han Solo, pero, hombre, merece un respeto, a pesar de su carrera política. Que por cierto, yo recomiendo encarecidamente la última película que hizo con Stallone, que era Plan de Escape, que se tiene que escapar de una cárcel de máxima seguridad y tal. ¿Qué ibas a decir, Los Expendables? No, esa no, por cierto. No, eso es un clásico automático. Pues la de... Expendables 1 and 2, eso, vamos. La de Plan de Escape hace un papel Schwarzenegger que, hostias, que se lo... En ese caso sí que se le ocurra bastante. La escena de Los Mercenarios 2, en la que aparece Chuck Norris con el sonidito de fondo reventando un tanque con la mirada, ¿qué me decís? Esa escena es lo mejor que se ha filmado... En la historia del cine. En dos siglos, en la historia del cine, sí, exactamente. Yo reconozco que me quedé en la primera, que no me pareció mala película, aunque creo que tiene un final un poco fácil, de esto de, ya todo da igual, como si esto fuera, no sé, Piratas del Caribe. Pero Please, creo que es una película... Son para ver, con dos coleguitas y cuatro cervezas cada uno. O sea, sí, pues es lo que yo hice con la primera. Sí. Y ya está. O sea, y la segunda es que es la risa. No busquen más, porque no hay. Es que es buenísima. Yo tengo un colega que a estas películas los expendables las traduce como los fungibles. Los fungibles. Es una película porno, ¿eh? Ah, mira, esto no lo sabía. Oye, pero esto no iba de pelis Marvel. Sí, exactamente. Menos mal que Israel nos encauza por donde tenemos que ir, porque si no. Menos mal. No es el guión, chicos, el guión. Después, ¿qué tocaba? El guión improvisado que hacemos siempre, pero en fin. Después de Juego al Pato, en el año 1989, Cosas de la Vida, después de Hogwarts, un personaje Marvel que todo el mundo estaba deseando ver en la gran pantalla. No queríamos ver a Spider-Man ni nada. No se podía. No se podía, pero bueno. Es que era complicado. Ya tuvimos la serie de televisión para guiarnos. If society won't punish the guilty, he will. You see this board here? Every time he kills somebody, I put a red pin in it. So far, the only thing that I've got to show for it is these little calling cards here and a whole bunch of these. Now let me tell you something about this Punisher. If he ever shows up within 1,000 yards of me, you'll find out what the word punished really means. He defends the innocent. But if you're guilty, he gives no warning and shows no mercy. What the hell is this? Trouble. Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr. Mr. P, happy hunting! The Punisher. Justice with a vengeance. Pues tuvimos a The Punisher, que en España creo que se tituló el Vengador, o pusieron The Punisher en la carátula. Creo que no se estrenó ni en cines en España, sino... No, en cines fue directamente a vídeo, y era el Vengador. Lo bueno de esta película es que para los que siguiesen la trayectoria de la productora Cannon Group, que eran de los hermanos israelíes... Menaje Golan y Yoram Globus, con grandes películas como Delta Force, Desaparecido en Combate, Invasión. Oye, qué mítico. El Guerrero Americano, que hace poco vi las dos o tres primeras y todavía tengo dolor de estómago y de risa también. Pues bueno, The Punisher sigue bastante la estela de ese tipo de producciones. Se cambian muchísimas cosas respecto al personaje que vimos en los cómics. No tiene la calavera en la camiseta, sino... La tiene en el cuchillo. Tienen un cuchillo, atención, y el protagonista era Dolph Lundgren, que se hizo famosete por Rocky IV, que hace poco... Y se teñió el pelo. Se teñió el pelo de negro, porque él es rubio, y por cierto que mucha gente puede pensar que Dolph Lundgren es un mindundis o medio tonto, pero el tío tiene 3 o 4 carreras y un coeficiente intelectual bastante alto, o sea que de tonto tiene un pelo. Otra cosa es que el tipo de películas que hiciese gustase más o menos, no iba a hacer una película de Shakespeare. Pero bueno, lo bueno de esta película, yo no sé si vosotros habéis visto las 3 adaptaciones que han hecho de Punisher, la del 2004, de Thomas Jane, y Punisher Warzone, que la interpretó... no me acuerdo el nombre. Sí, pues el mejor Punisher de todos. Yo tampoco me acuerdo ahora de cómo se llama el tipo, pero yo creo que daba el físico. Además, y yo además reivindico esa película. Sale en la película de Thor, que hace de uno de los amiguetes de Thor. De los... No, te estás equivocando. En la película de Thor. Sí. No es Thomas Jane el que. No, hace pero de... yo hablo de Punisher Warzone, perdona. Sí. Pues el actor es el mismo que hace del gordiete este de los Asgardianos. Es que no me acuerdo el nombre del Asgardiano. Pero no es Thomas Jane el que hace... a lo mejor me estoy equivocando. No, Thomas Jane es en la que sale Contravolta, del 2004. Punisher Warzone sale, que ahora lo... Gracias a Dios que tengo internet. El actor es Ryan Stevenson, que es el que... Cierto, tienes razón. Pues lo clava. ¿Cómo se llama Julian el asgardiano gordito que está siempre comiendo? Hombre, Bostag. Ese, pues hace Bostag, exactamente. El mismo que hacía de... Bueno, ya tiene 2 papeles de personajes Marvel, el Ryan Stevenson. Yo cuando vi la del 2008 de Thomas Jane, excepto la matanza al principio y la pelea que tiene con el ruso en su casa, con el ruso gigantón, que está sacada de un cómic que me enteré posteriormente. ¿Has leído ese cómic, compañero? ¿Qué? ¿Perdón? No has leído ese cómic, es muy grande. No, es que es tan grande que no me cabe en mi habitación y no tengo... Pues debes leerlo. Además, no te preocupes por tamaño porque sale ahora en... Ha salido ahora salir, en pequeñito. Casualidades de la vida. En estos superhéroes. Pues a mí me gustó más la de Lundgren, la del 89, que la de Thomas Jane del 2004, porque vale que la del 89 era cutre, pero me resarció esa gas que tenía adrenalina y hostias y tiros. Bueno, una película ochentera. Es una película de hostias ochenteras. Es que además ahí... tenía su dignidad de película de hostias ochenteras. Es que tiene cosas, yo no sé si la habéis visto hace poco o si la recordáis, pero me la puse hace una semanadita y me costó verla, tuve que verla en 2 o 3 partes porque hay cosillas que en vena cuesta. Hombre, es la típica película de la época, yo creo que es... Sí. Que es muy muy hija de la época, yo creo que no se la planteaban como la adaptación de un cómic realmente. Y luego se encuentra con un problema muy gordo, que es que esta película se produjo y se rodó en plena bancarrota de la Canon. Con lo cual, el presupuesto que tenían creo que se redujo de la mitad a la mitad. Y claro, no dio para demasiado. Y bueno, fue la siguiente experiencia fallida de Marvel en el cine, ¿no? Yeah, pero aún tuvieron para contratar, porque el policía negro este ganó un Oscar por Oficial y Caballero, ¿no? Sí, pero también hizo Águila de Acero. Pues es que el otro ahí ya... Es increíble a veces el casting, como los actores dicen, voy a hacer Águila de Acero y voy a hacer de Punisher. Tenéis que pensar también que este género, el de la acción más cabestrera, era el género por excelencia en el videoclub de los 80, junto con el de artes marciales, así que... Y debería volver. Yo reivindico estas pelis que el malo es muy malo y el bueno es muy bueno, tirando a tonto. Sí. Yo estoy con Israel estoy completamente de acuerdo. Son pelis que sirven para lo que sirven, para pasar un rato y no te hacen pensar sobre la levedad del ser y los... Sí, no, aquí, el malo, palma, fuera, ya está. Y el bueno es muy bueno y se vuelve violento porque, yo qué sé, han matado a su hija, han violado a su mujer, yo qué sé, algo chungo. Y tiene que... una venganza y fuera. ¿Y para qué darle más vueltas? Mola. 2 palabras, Charles Bronson. No, el género venganza como sí mismo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos un malo muy, muy, muy mítico, que para mí es de los mejores que he visto en una película de acción, con su toquecito también cómico, que para mí es el malo que interpreta en La Jungla de Cristal, la primera de Bruce Willis. El rubio. El actor. Oh. No, el de barba, joder, muy, muy famoso. Y... Sí. Ah, hombre, sí, sí, Snape. Exactamente, ahora no recuerdo el nombre del actor, pero joder, era un malo que decía, este tío es un cabrón, o sea, y le importaba todo tres pimientos y lo que dice Israel, era un malo malo, como los... Claro, es, o sea, es Alan Rickman. Alan Rickman, es que es un actor brutal. Las películas de La Jungla de Cristal es eso, o sea, las primeras, ¿eh? En Estados Unidos. Pero esas pelis, mira, ves, yo Punisher no la he visto, pero ahora ya me están entrando ganas de verla, ¿ves? No, es que además, a ver, lo bueno de esta película tiene unos títulos de crédito bastante dignos, que te resumen lo que ha pasado con el protagonista, la matanza de la familia, el protagonista Langren, el castigador, vive en unas alcantarillas, te lo ves en pelotas de espalda haciendo una especie de zen, así en plan yoga... Porque el tío es alto y tenía un cuerpazo en aquellos tiempos y acojonaba. Se transportaba pues por las alcantarillas con una moto, un tipo Harley o similar. Y digamos que tiene esa mala leche que tiene el personaje en los cómics, pues tiene también unas ojeras, te lo ponen así bastante, bastante aguarrete al vivir en los fondos de la ciudad. Pero luego ya te mezclan lo que decía Julián de la época en la que está hecha. En aquellos años estaba el guerrero americano con los ninjas, pues aquí te meten yakuzas, te meten una mafia. ¡Qué típico! Te meten familias mafiosas, que resulta que están viendo que los yakuzas les están cogiendo terreno, están matando a las cabezas de las familias, secuestran a los hijos de los mafiosos. Hay una escena increíble que me dijeron en el grupo de Facebook que la comentase, que es que está Dolph Lundgren, pues en no recuerdo qué sitio concreto, y ves unos ninjas bajando por unos toboganes. Te quedas con una cara y, a ver, eres un ninja que supuestamente es un tío sigiloso, que intentas atacar de una manera un poco peculiar, pero no bajando un tobogán. Son tipo toboganes de estos que hay en las películas, que se ve que hay un metro y la gente siempre se tira por la mitad de las escaleras, pues algo similar. Y luego hay muchos primeros planos de lanzar cuchillos y se ve la trayectoria del cuchillo en el aire. Es bastante sangrienta. Yo lo reconozco que no se cortaron un pelo tampoco. Sí, mira, en ese sentido reconozco que a mí me gusta mucho la última, la Punisher Warzone, sí. que además la directora era una especialista en peleas de artes marciales. Y tuvo problemas para dirigirla. Y es una película muy gore, es una película muy, muy cachonda y muy bestia, y yo creo que es lo que más se ha acercado a Punisher en el cine. Ya veremos, sí. Ya veremos qué pasa con la serie que se haga, que espero que se haga alguna vez. Pero esta película a mí me pareció muy divertida. Me pareció una pena que prácticamente tuviera una difusión casi nula. Yo creo que porque era así de bestia. Pero yo la reivindico y creo que merece ser recuperada por aquellos que quieran ver a un Punisher en estado auténtico, en imagen real. Es que, por cierto, de Thomas Jane, no sé si lo conocéis, Julián creo que sí que lo vio, existe un cortometraje que hicieron. Muy buen cortometraje, sí. Dirty Laundry, que lo vuelve a hacer Thomas Jane de castigador. Y que la verdad que si hubiesen hecho la película tal y como hicieron el cortometraje, habría sido la bomba. Es alucinante. Thomas Jane tiene un problema, que es demasiado guapo para ser el castigador. Por eso creo que este otro actor, el de... Steve Buscemi. Siempre lo sacan, ¿sabes? No, Steve Buscemi, Ray Stevenson, quería decir. No, sí. Steve Buscemi, el problema que tendría es que quedaría bien como el típico enemigo que el castigador se ventila en... con un par de tiros, pero... Por cierto, Julián, hemos estado hablando de Punisher Warzone, los malos son cabrones auténticos, porque el hermano, el que está pirado, el hermano de Puzzle, la batalla final que tiene con el castigador al final de la película es alucinante. La de hostias que se meten los dos. Sí, además es que la película empieza muy bruto. Sí, sí. Y va subiendo cada vez más. Sí, sí. Y es cada vez más bestia, y el final es una absoluta ensalada de sangre y de tiros, y muy muy muy muy recomendable, y no, nunca acabaré de entender por qué esta película no ha tenido mejor suerte comercial, porque A ver, lo entiendo, porque la calificación que le pusieron la hizo que se ahuyentara de los cines. Pero, a ver, infinitamente superior a... Pues estoy pensando infinitamente superior a Daredevil, infinitamente superior a las dos películas de los Cuatro Fantásticos, sí. Y desde luego es muy superior al Punisher de Thomas Jane. Chicos, ¿habéis visto ¿Cuál? La película Shoot 'Em Up. No. Ah, Shoot 'Em Up. No la he visto. Con Clay Poppen y Mónica Bellucci, me parece que es. Es un poco... la no oficial, no sé, Punisher no oficial, está muy bien. Si os gusta este tipo de ensalada de tiros sin sentido y con Mónica Bellucci por medio, es vuestra peli. Que por cierto, hace de malo uno de los, el que el protagonista, el villano que va a hacer de Rino en Rino, exactamente. 2. Es un pedazo de actor que se ríe de sí mismo, o sea, es el Paul Giamatti. Paul Giamatti, sí. Exacto. Y, hombre, es que Paul Giamatti tiene una carrera brutal. Como... Es buenísimo. La escena en la que está el tío, es un súper maloso, un mafioso ahí, está, no sé si estaba torturando a alguien o algo así. Y cariño, que sí, que llevo ahora, que te llevo, que no sé, que paso a por el pan, que sí, que no sé qué. Cuelga, bueno, ¿por dónde íbamos? ¡Papá! Esas escenas son muy grandes, muy grandes. Israel. Dime. La mejor escena de la película es cuando Clay Bowen, que durante la película está comiendo zanahorias, siempre le clava una zanahoria a un tío el ojo y se lo carga, tío. Eso es lo mejor de la película. Cuando le mete la zanahoria por la pistolilla. Es increíble. Además es que el tío le sobran balas, siempre tiene balas, macho. Pero que sí es verdad. Es que es una película que se atrevió directamente a titularse con el nombre de un género de videojuego. Sí, sí. Pues es... como reírse de... Es una película de esas que no se toma en serio a sí misma, y esa es la gracia. O sea, la película empieza con el tipo zanahorias, y que se estampa un coche a su lado, sale una embarazada corriendo, y después viene otro coche y salen unos matones detrás suyo. Y el tío se los mira, hace así como diciendo, cachis en la mar, ya tengo que hacer algo. Y se va detrás de la chica para salvarla. Así empieza la peli. En esencia la comparaban un poco Israel con un episodio del Coyote y el Correcaminos. Sí, sí, exacto. Exacto. Era un poquito así. Muy grande esa peli. Bueno, pues del Punisher acabando, de la de Lundgren, pues tampoco habría mucho más que comentar. Creo que coincidiremos todos en que estamos en la... No sé si podríamos llamarlo la trilogía de superhéroes, porque luego vendría Capitán América y los Cuatro Fantásticos de Corman. Jugar al pato lo dejo aparte porque, bueno, es un personaje Marvel, pero no está ubicado, no lo ubicaría yo dentro de los superhéroes al uso de los que estamos comentando, que fue cuando yo creo que los aficionados al cómics veíamos que había adaptaciones Marvel, pero no llegaban a ser pues como el Superman de Donner en DC, como el Batman de que se estrenó el mismo año que The Punisher, el Batman de Tim Burton. Entonces, faltarían bastantes años hasta la llegada de Blade, que ya hablaremos de ella cuando toque, para que pudiésemos ver realmente la explosión hasta estos tiempos que estamos, en los que Marvel tendría un respeto en la gran pantalla. De Punisher... Sí, te has olvidado de Nick Furia, de David Hasselhoff. No quería comentar hablábamos antes de bajar películas o cómics de internet. Yo la bajé porque esa película dudo mucho que algún día vea la luz a la venta. Pero yo voy a decir algo con respecto a Punisher por reubicar el debate. Sí. Algo muy doloroso, que Punisher se estrenó en 1979. Fijaros la mala suerte que tenía Marvel en aquella época, la miopía enorme de las productoras. Sí. Perdón, 1989. Sí. Que en 1989 es la fecha en la que se estrenó Batman, tuvo lugar la Batmanía, Warner acertó de pleno con Batman y lo cierto es que, fíjate, yo creo que nosotros como lectores no mirábamos Batman como el enemigo, todo lo contrario. Yo me dejé arrastrar por la Batmanía como cualquier hijo de vecino. Como todos los de la época. Claro, y no decías qué suerte está teniendo DC, que no tiene malo, el todo lo contrario, sino, coño, a ver si ahora se animan por fin a hacer... Ahora seguro que hacen Spider-Man, ¿no? Sí, sí, vaya, yo lo dijimos muchos, ¿eh? De todas maneras, lo que pasa es que se haya enrollado no es mucho, y alguna vez te he leído Julián como diciendo que había envejecido mal las de Tim Burton. Horriblemente mal, mal. Lo que pasa es que para mi entender, yo tengo las Batman de Tim Burton, luego vienen las de Schumacher, luego vienen las de Nolan. Evidentemente las de Schumacher las dejaría en el pozo más hondo que hubiese en el universo. ¿Por qué? Pero las de Tim Burton le sigo teniendo ese cariño, a lo mejor por... O sea, para mí es el Batman de Tim Burton, es su visión, que vale que pueda haber mucho cartón piedra o lo que sea... Pero no sé, yo sigo teniendo a ese Jack Nicholson interpretando al Joker, a esa Catwoman, a ese... Sí, son muy películas de Jack Nicholson, de Tim Burton. Sí, yo creo que Tim Burton no comprende el género de los superhéroes y lo que hace es sacarte, pues eso, payasos disfrazados en un escenario de cuento. Que para sus fábulas queda muy bien, que reconocerlo. Pero para muchos... fue lo que nos hizo acercarnos al mundo ese, ¿no? Y luego veían los cómics de Neil Adams y tal, y decía, pero ¿dónde está la oscuridad? ¿Dónde está...? Y también hay una cosa maravillosa que trajo la película de la película de Tim Burton trajo muchas cosas más allá de la calidad de la película. Sí, bueno. Pero hay una cosa que yo destacaría y que se ha quedado, que es la música genial de Danny Elfman, que además es luego la que sí que se utiliza, en la que yo creo que es la adaptación audiovisual definitiva de Batman, que es la serie animada de Bruce Timm. Sí, sí, sí. Por cierto, esa composición, ese tema principal que comentas, de Danny Elfman, lo vi recientemente en una película animada que era la de... En la de Lego. La de Lego 2, se utiliza al principio. Han cogido el mismo tema musical. Han copiado la escena de los créditos con la cámara pasando por el logo de Batman, que yo creo que es lo mejor de toda la película. Con las piececitas de puzzle de Lego. Está bastante bien. Sí. Pero bueno, pues... Eso tengo que ir a ver. No, esa es en vídeo, ¿eh? Sí. Esa ha salido para vídeo. Vete a tu videoclub, que... No sé si está en V o en beta, pero... Que por cierto... A ver, vamos a hacer un servicio informativo. La película de Lego Batman, que es Batman y Superman y un montón de gente más, está muy entretenida, está por 10 miserables euros en cualquier tienda. Pensaba que hablabais de la del cine que ha salido ahora. No. Muy recomendable. Que le sacaron un juego, además un videojuego antes de la película, que no sé si la película son las escenas recopiladas del videojuego. No, la película va por libre. Ah, no lo sabía, es que me pareció jugar a una demo y había cosas en la película que me sonaban del videojuego. Digo, a lo mejor han cogido las escenas cinemáticas del videojuego y las han trasladado. Sí, no, en absoluto, es una película producida de arriba abajo. Y bueno, lo que pasa es que los Lego de Batman están muy entretenidos. A mí me parecen los mejores videojuegos de Batman. Cuando digo esto, la gente que es muy fan así de los Arkham Asylum me miran raro, pero a mí me entretienen mucho, me parecen muy fieles a los tebeos. Bueno, si tú juegas a la Wii, es verdad, tú eso no gastas. Videojuegos no gastas, es verdad. Bueno, pues ya habríamos finiquitado la segunda película adaptada de un personaje Marvel, de Punisher, para la semana... Bueno, para la semana que viene, no, para el mes que viene, que digo la semana que viene. No vamos a aumentar la periodicidad del podcast, ¿verdad, chicos? Pues hablaremos de... No sé si era el Capitán América, los Cuatro Fantásticos. Creo que tocaba el Capitán América. Sí, va primero el Capitán América. Y luego los Cuatro Fantásticos. Creo que luego va Cuatro Fantásticos y luego... Nick Fury. Luego ya Nick Fury, que tendré que echarle pelotas para verla, pero habrá que hacerlo. Así que cambiamos de tercio y nos vamos de adaptación cinematográfica a lo que sería serie de televisión. La segunda serie animada de Spider-Man, de Trepamuros, que bueno, su opening pues suena como vais a escuchar ahora mismo. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos. Bueno, yo no sé vosotros, Latro, Israel, Julián, si llegasteis a ver la serie completa, si visteis episodios sueltos. Yo reconozco que vi algún episodio en la televisión, no la seguí al dedillo, pero todo el mundo habla de la poca fidelidad que tenía respecto incluso al anterior, porque, a ver, aquí aparece Spiderman con dos colegas, que son el Hombre de Hielo, que no sé por qué lo eligieron. Pues mira, yo voy a romper una lanza. Un par de piernas en favor de esta serie. Bueno, y luego a mí me encantaba también, Estrella de Fuego, Firestar, que creo que apareció en los cómics, pero a raíz de la serie, no estaba todavía. Efectivamente, fue así. A ver, es una serie muy estúpida. Vale, pero sobre todo, Julián, estúpida. Tienes que destacar el inicio de la serie, que tienen un piso, que hay unos muebles que se apartan y dejan... Es la casa de Spiderman. Es que es una serie súper bizarra. A ver, es la casa de Forest Hill. Sí, porque es que además es la casa de Forest Hill la que vemos en los TVOs, con los diseños de John Romita, porque esta película sí que se preocuparon de que tuvieran diseños muy, muy, muy de los TVOs. Y mueve una figurita de estas de Yadro, creo que es, y entonces se convierte en una base ultra secreta, y es la base de Spider-Man y sus asombrosos amigos, y siempre nos olvidamos de la perrita. La perrita era muy importante en la película, y también resolví algún que otro caso. Pues son las circunstancias típicas de las series de los 80. Marvel va por su siguiente adaptación de Spider-Man, se la lleva la NBC, se proponen hacer algo mucho más fiel. Es verdad que tú ves la animación de estos episodios y es bastante superior a la de la serie anterior, pero NBC dice, mira, es que en los dibujos animados lo habitual es que el héroe vaya, tenga pues unos amigos y resuelva las cosas con unos amigos. Pues mira, le vamos a poner un hombre de hielo y una mujer de fuego. Y de ahí se sacan de la manga a el hombre de hielo, que lo tenemos de la Patrulla X, y que era el adolescente de la Patrulla X, con lo cual encaja muy bien con Peter Parker. Y Estrella de Fuego, que es un personaje nuevo, que luego efectivamente llevarían al... creo recordar que el diseño es de John Romita, el mismo John Romita, que luego la llevaron al universo Marvel y acabó la introdujeron además en el número de aniversario de la Patrulla X, el 193, que se cumplían 100 números de la existencia de la nueva Patrulla X. Luego se hizo una miniserie bastante flojilla, contando su origen, porque había sido una alumna de Emma Frost que decide rebelarse y demás, pero bueno, que Firestar en definitiva, Estrella de Fuego, venía de la serie de Spider-Man y sus asombrosos amigos, que es una cosa, ahí te encuentras es eso, que casa de locos debía ser la casa de tía May, que vivían estos tres y tía May no se enteraba absolutamente de nada, pero es cachondo que luego este planteamiento... Sí. Coge Bendis, que ni siquiera le gustaba la serie, pero es de crío la veía y le hacía gracia, pues lo mismo que tú ahora la ves con los ojos de esos inocentes y tú dices, hombre, un chaval en 1981 se encuentra esta serie y yo creo que habría razones para que le gustara más que la anterior de Spider-Man. Y los voy a explicar. Es una serie donde por allí desfiló la mitad del universo Marvel. Es decir, te encuentras con capítulos donde salen un montón de héroes y, por ejemplo, hay un episodio que en su momento era absolutamente mítico porque fue la primera aparición en animación que se hizo de la nueva Patrulla X. ¡Ostras! ¿De la nueva Patrulla X? La nueva Patrulla X, la de... Sí, lo ves. La de Chris Claremont. Aparecen por primera vez en Spider-Man y sus asombrosos amigos. Y luego hay un montón de personajes, pues desde el Doctor Muerte a Gisping, al Duende Verde, a que aparecen en la serie. Que es verdad que la serie, pues eso, era muy ridícula, no tenía muchos pies ni cabeza. Por ejemplo, hay una cosa muy divertida, que el primer episodio es una fiesta de disfraces. Pues tú te vas fijando en la fiesta de disfraces y ahí están los personajes más bizarros. Te encuentras desde Power Man, Miss Marvel, Spider-Woman, que es gente disfrazada de héroes Marvel. Con lo cual es verdad que en aquella época de sequía en la que cualquier acercamiento a los personajes de cómics que te gustaban en el cine o en televisión era absolutamente utópico, sí, pues aquello impresionaba mucho. Ahora que tenemos a cualquier superhéroe de Marvel en la serie más tonta, Super Hero Squad, pues ya nos parece algo perfectamente normal. Pero en su momento comprendo que hubiera muchos niños que fliparan con esa serie, aunque se dieran perfecta cuenta, como lo hacía Bendis, ya que yo no estaba muy allá. De hecho, yo creo que la propia NBC se dio cuenta, porque ese mismo año ponen en paralelo otra serie donde está Spider-Man en solitario. Y la hacen los mismos responsables de Spider-Man y sus asombrosos amigos. Y digamos que son series que se superponen entre ellas. Y al final tú ves episodios de una y de otra y parecen la misma serie. Salvo que en una está Spider-Man solamente y en la otra está con Angelica Jones y con Bobby Drake. Son además dos series que se han reeditado hace poco en esta colección que hemos comentado otra vez de Claire Vision. Están tiradas de precio, eso sí, sin subtítulos en castellano, con la cual te la tienes que ver a palo seco, pero digamos que tampoco es que sea una serie de... Yo creo que con un inglés macarrónico de andar por casa como pueda ser el mío, vas que te las pelas, ¿eh? Oye, ¿y no veías un poco, ya que has hecho el estudio tan pormenorizado de... Es que yo, me perdonaréis, pero yo siempre he visto las cosas... Yo flipo. Tú, yo ahora, claro, vuelvo a ver para atrás y digo, pues sí, pues tienes razón, es verdad, Julián, pues sí. Pero yo sigo guardando ese recuerdo de flipar mucho y de ver un poco a Estrella de Fuego como un alter ego de Mary Jane. Sí, sí, sí, yo, ¿verdad?, creo que sí. Porque ¿soy, claro, yo que estoy muy mal o le pasa? Coño, es que es una pelirroja. También es verdad que es una pelirroja curvilínea y buenorra, ¿no? También es verdad que las pelirrojas en animación eran muy habituales por una sencilla razón. Las pelirrojas y las rubias. Porque quedaba muy llamativo en el dibujo. Y ahí tenemos, pues yo qué sé, tenemos a Daphne, la pelirroja de Scooby-Doo, y digamos que es un modelo de belleza en la animación simple de la época, ¿no? Pero igual es por el diseño de Romita también, yo qué sé, pero sí, sí. Que tiene mucho de Mary Jane y el rollo que se llevaban también, así como... Sí, era curioso. A mí la serie me encantaba y yo no sé vosotros, pero la escena de inicio con los tres superhéroes corriendo hacia la pantalla, para mí eso era mítico. O sea, sabía que ahí empezaba lo bueno de la tarde. Sí, tremendo, porque, a ver, es que tenemos que ponernos en el tipo de series que... Porque teníamos la típica serie de Funny Animals, que era lo habitual, que nos ofrecía la Warner o Hanna-Barbera. Y luego teníamos pues series sucedáneo de superhéroes como podía ser Johnny Quest, pero claro, eran superhéroes como de mentira, y nosotros sí queríamos un superhéroe auténtico que conocíamos que era Spider-Man o los Vengadores o los Cuatro Fantásticos o la Patrulla X, y en ese sentido yo creo que esta serie, aunque tú ahora la ves y obviamente le falta la sofisticación de las series de animación que habría luego, pero porque esa sofisticación no existía. Simplemente no podemos encontrar algo que no existía porque faltaba por descubrirse. Es como cuando decimos que, oye, pues es que las buenas series de televisión empiezan con... Hay quien dice que con Los Soprano, yo me atrevería a decir que empiezan mucho antes, pero efectivamente no podías echar de menos algo que nunca habías visto. Con lo cual te quedabas con lo bueno que te aportaba esta serie, que es eso, mucho superhéroe, escenas de acción y de repente eso, encontrarte con cosas como, ostras, si es la Patrulla X. Sí, o Videoman. Ahora lo estoy mirando y me he acordado. He mirado por Google y no me acordaba. Cuando lo he visto he flipado muchísimo de lo guapo. Ay, que era. ¿Os acordáis de Videoman? Era sí, como... es que tú te coges además los títulos de crédito y dices, ahora... Obviamente ahora esto es imposible, porque digamos que ahora, digamos, las empresas tienen un mayor control sobre sus productos. Sí. Pero tú te coges Spider-Man y sus asombrosos amigos y te encuentras en los créditos que, por ejemplo, tiene una enorme preponderancia, ostras, el Doctor Muerte. Y tú dices, pero ¿por qué es tan importante como el Duende Verde, el Doctor Muerte? Pues simplemente porque la productora estimarían que así era, sí, que así era conveniente. Es curioso porque además tú ahora buscas vídeos de Spider-Man y sus asombrosos amigos y este que comentaba del de la Patrulla X es uno de los que más aparecen. Porque claro, digamos que ha alcanzado cierto grado de mítico, sí. De la primera aparición, ¿no? Sí, ahí está. Pero claro, el opening es inenarrable, porque es verdad que, bueno, hay un Spider-Man en movimiento que se mueve bastante más y bastante mejor y bastante más aproximado a los tebeos que el de la serie anterior, pero luego te encuentras a un gigante de hielo. Perdón, un gigante de fuego al que combaten los tres superamigos y dices, ¿este quién diablos es? O te encuentras, hay un detalle muy gracioso, en la casa donde están los tres, hay un retrato, hay un póster de Hulk detrás del sofá y junto a la figurita de Yadro que hace que se ponga en marcha todo, hay un retrato de la Patrulla X original, que supongo que será cosa de Bobby Drake, que tenía ahí, es como quien pone la foto de su familia ahí. Pues la verdad es que es una gran serie, unos grandes recuerdos y yo no sé, es lo que tú dices, que supongo que el tipo pierde mucho, pero yo me lo pasaba pipa viéndolo, por supuesto que yo lo veía en TV3 en catalán y bueno, era junto con Dragon Ball y todas estas eran las que para mí eran mitiquísimas, vamos. Yo sí creo que es mejor serie que la anterior Spider-Man, ¿eh? Yo creo que también. Empezando porque Spider-Man tiene telarañas en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, como datos más técnicos que otra cosa, comentar que la serie, según Wikipedia, ojo, no sé si estará correcto el dato o no, empezó en 1981 y acabó en 83. Sí, es correcto. Es correcto. Y luego es una serie que se puede encontrar en YouTube fácilmente, creo que está en latino, si no me confundo. Y no es una serie muy larga, son 3 temporadas, pero claro, la primera son 13 capítulos, la segunda 3 y la tercera 8, con lo cual pues nos vamos a 24 capítulos de 21 minutos que se puede ver fácilmente y decir, bueno, pues he visto la serie entera pues en un pispás, digamos. Ahí lo que ocurre es que se simultaneaba, a partir creo que de la segunda temporada, se simultaneaba la serie de Spider-Man en solitario, ¿eh? Con lo cual hay que además yo la serie Spider-Man en solitario que por una de estas razones que no alcanzas a imaginar la edición en DVD se llama Spider-Man 5000. Sí. Bueno, pues esta serie tú te la ves y bueno, pasa lo mismo, son argumentos muy sencillotes, es una serie muy de la época, pero ojo con la animación, ojo con el diseño de producción, porque ahí ya empiezas a ver que empieza a haber dinero y que empieza a haber talento. Yo es una serie que en cuanto a estética me parece muy superior a la de los 90, por ejemplo. Desde luego, la figura de Spider-Man me parece mucho más reconocible del Spider-Man clásico que la serie de los 90, que siempre me ha parecido que es un que más que haber tomado como modelo el Spider-Man de los TVs, ha tomado como modelo un muñeco de acción. De hecho es la sensación que da, porque el productor era Abby Arad, que venía de hacer juguetes en Toy Biz, y es un Spider-Man como más deformado. En cambio, el Spider-Man de esta serie sí que me parece mucho más clásico y mucho más tomado por el canon Romita, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la segunda serie de Spider-Man. Yo tenía un poquito de lío, pero bueno, ya lo comentaremos en el próximo podcast porque vamos justito de tiempo y bueno, vamos a acabar con una sección que también comentamos en el anterior podcast, que era el de los momentazos. Cada miembro del podcast dice su momento que le dejó en la retina y bueno, si queréis empezar alguno de vosotros o empiezo yo, o ¿cómo queréis hacerlo, chicos? Empieza el otro. Bueno, pues yo tengo dos y además son del team up. Uno es uno que hemos dicho en el artículo este de Bajo la Máscara, que es cuando guionizado por Bill Mantlo, que hace como una pequeña saga de viaje en el tiempo y va a Salem, ¿no? Donde lo de las brujas de Salem, que comparte celda con la familia Proctor, que esto de Proctor es siempre un apellido que me extraña mucho que tenga la gente. Pero bueno, y que... No, pero es un personaje de la... Son personajes histórico, del... ¿no? No sé si histórico, porque no llegan mis conocimientos tan lejos, pero está en la obra de teatro de Arthur Miller, ¿eh? Ajá. Pues comparte celda con toda su familia, que lo acusan de brujería y tal, entonces luego se lía a luchar pues por ahí con el jinete negro y tal, entonces vuelve para salvarlos y cuando pues llega se encuentra que están ahorcados. Se ve la última viñeta que la tenemos en el blog, la web, y que se le ven los piececillos a todos que están arrojados y se queja de Spider-Man de que ha llegado tarde y tal, y es una escena impactante y yo creo que poco habitual, ¿no? Te veo. Brutal, porque pues, además sí, ahí te dabas, el mensaje que te enviabas es, esto es historia y no puedo cambiarla. Cuando además en el universo Marvel las reglas de la historia del viaje en el tiempo son completamente distintas. Cada vez que viajas en el tiempo creas una nueva realidad alternativa, con lo cual sí que podía haber cambiado la historia. Pero bueno, digamos que no estaba tan definido todavía en aquella época y Mantle se lo monta de una manera que queda muy dramático y muy chulo. La saga entera es maravillosa. Es muy bonita, sí, sí. Vamos, impactante. Y luego otro que es, que también, pero este es una algo que me impactó de crío, de leerlo muchas veces y tal, es también en Team Up, con la Antorcha Humana, una que hubo, yo creo que era Kang, era un viaje también, la bomba esta del tiempo, que volvía a todos, me acuerdo ver el Japón, que estallaba la bomba esta y se volvía al Japón feudal, otra vez viajaban todos a la antigüedad, ¿no? Todo donde estallaba la bomba. Iba la Antorcha Humana por ahí resolviendo con Spider-Man el entuerto. Que son de estos tebeos que te lees lo que hablamos la otra vez. Mil veces de crío, una y otra vez, que ahora no te da tiempo porque tienes que leerte el del siguiente mes o el del otro que abarcas tanto. Pero cuando eras crío que solo tenías un tebeo y que te duraba la tira porque te lo releías 40 veces, pues esta historia siempre se me queda ahí. Siempre es la que me acuerdo más. No sé si es el número 6 o el número 7 por ahí de Marvel Team Up, ¿no? Sí, por el 10, de estos que comparte con la Antorcha Humana. Pues sí, antes hemos visto que mi memoria falla como una escopeta de feria, así que, no, hombre, así pero que está... mejor mirarlo. Yo creo, no lo tengo así tampoco. Vaya, ha fallado de uno. Claro, bueno, tío. Pues ha fallado, es decir. Eso no es fallar, hombre, madre mía. Pero si hubieras dicho el 49, hubiera dicho, no, hombre, un poco más abajo. Pero vamos, yo es el momento y no me acuerdo muy bien del número. Fue una saga un poquito larga porque creo que en un número era la Antorcha Humana, en otro número Thor y en otro número los Inhumanos. Uh-huh. Era una historia en varios números. Yo me acuerdo de leerlo en Forum en blanco y negro, en glorioso blanco y negro. Digo en Forum, en Vértice entonces. Sí. Bueno, y esos son mis momentazos. Yo tengo un momentazo, creo que es bastante conocido, o querría que se conociera, que está ubicado en la saga de las Secret Wars, las originales, no la secuela, que comprende los episodios, el capítulo 7 y el capítulo 8, que es cuando Hulka pues quiere vengar la muerte de la avispa y se mete pues en la fortaleza de los supervillanos. Y pues bueno, pues al principio empieza bien, derrota al grupo de demoledor, estos que están Martinete, Bulldozer y demás, hasta que llega Titania y cambia las tornas y acaba con una paliza en todas reglas similar a la que sufre, creo que es Hércules en Asalto a la Mansión. Entonces para mí esa paliza de todos los supervillanos rodeándola, pegándole con una barra de hierro, los tentáculos de Octopus, que ahora que está de moda, también se une a la fiesta, y bueno, a mí me dejó flipado. Aparte, esa saga tiene varios momentos muy buenos, pero esa en concreto dije, a ver, está un superhéroe rodeado de supervillanos, en este caso una mujer como es Hulka, y finalmente pues cuando notan algo que hay alrededor, una explosión creo recordar, se dan todos a la fuga, se van, hasta que Octopus pues la coge con los tentáculos y dice el golpe de gracia, y ves como a Hulka la estampa contra una roca. A mí ese momentazo para mí pues me dejó bastante flipadete en su momento. Dije, esto es una paliza y lo demás tonterías. Ya ves. ¿Israel? Sí. Ah, mi momentazo, perdón. Me he empanado. Sí, antes preguntaba, era lo que comentaba. Al contrario, nos ha dejado sorprendidos que se acordara con margen de error de más uno o menos uno. Está muy bien. El Amazing Spider-Man número 328. En la saga era Actos de Venganza. Y si recordáis, ahí había un momento en el que Spider-Man comenzaba a encontrar raro, no sé, comenzaba como a subirle mucho los poderes de golpe y cosas así. Y en el número 328 de Amazing, que en Forum fue el 240, se cruza con Hulk y le mete un zambombazo a Hulk que lo envía al espacio. De un puñetazo. Y aquel momento vuelve a ser mi época en la que como el último momentazo era yo. Y es un número dibujado por McFarlane, un Hulk gris, feote. El último número de McFarlane en Amazing, además. ¿Sí? Pues mira, eso no lo recordaba, pero sí, es verdad. Que luego comenzó a hacer su serie solo, ¿no? A Spider-Man, a secas. Sí, de ahí salta ya a Spider-Man. Exacto. Y yo me acuerdo que siempre he pensado de jovencito, digo, es que Spider-Man, y de hecho lo dice más de una vez, que cuando sacude a los malotes, pues como que se retrae un poco, ¿no? Pero aquí, que además estaba como dopado por los poderes del Capitán Universo, que luego se supo, y ese es otro momentazo para mí, cuando cambia el traje y puede volar y no sé cuántas cosas más. Simplemente puntualizar que es que en el número anterior le da una paliza a Magneto. Sí, sí. Es impresionante. Los mutantes. O sea, mutante. No, mola. Y la idea de meterle un palizón a Hulk. O sea, no con Magneto. ¿Quién es Magneto? Hulk. O sea, y encima de una torta lo envía al espacio. No que se estampa contra un edificio. No. Al espacio. Que tiene que salir, meter un brinco e ir a por él. Porque si no, el tío lo pierde en el universo. O sea, me pareció muy loco, y como me impactó, pues me he acordado ahora, no sé por qué, cuando comentasteis el otro día de, oye, recordar momentazos, me vino a la mente este, con la portada mítica de Marlene también destrozando la cabecera, ¿no?, de Spider-Man y todo eso, estaba muy curioso el número, y el momento ese, la página en la que coge, le mete un meco y lo envía al espacio, a curas más guapas de los años 90 aún. Pues es curioso lo que comentaba de los mutantes, porque en aquella época la preponderancia de la Patrulla X y Títulos A del año era absoluta, porque además como que todas las colecciones de Marvel se habían quedado un poquito atrás, ¿no? Y de repente resurgió Spider-Man gracias al éxito, resurgió entre comillas, pero digamos que tuvo un resurgimiento comercial gracias al éxito de McFarlane y luego de Eric Larsen, y en la portada colocaron la misma época, era el superhéroe no Marvel, no mutante de Marvel, en la colección de Spider-Man, como queriendo decir, mira, tenemos un superhéroe muy, muy, muy mutante, y es Spider-Man. Pues te queda tu momentazo, Julián, y ya nos despedimos. A ver, mi momentazo. Yo debía tener 7-8 años, no podría decir exactamente la edad. En aquella época a mí me cuidaba una tía mía que era profesora de colegio, y venía en el recreo a recogerme y me llevaba a estar un rato con ella en clase. Yo me portaba muy bien y estaba ahí sin molestar ni nada. Y un día un chavalín de su clase apareció con un TVO, con un TVO de Spider-Man, que luego diré cuál es. Y yo me quedé absolutamente fascinado por lo que estaba viendo en aquel TVO, porque me parecía... Yo ya conocía a Spider-Man, ¿eh? Habría leído cosas de Spider-Man, pero estaba viendo allí algo absolutamente asombroso, mejor dicho. Le pedí que me dejara, por favor, aquel TVO. Majete me lo dejó, me lo llevé ese mediodía, me lo pude leer para devolvérselo esa tarde, de aquella época en que los colegios tenían jornada partida, ¿no? Y aquel TVO se me quedó grabado a fuego, y claro, yo no lo pude comprar hasta, yo creo que pues cuando ya tenía, ya había dejado atrás el pantalón corto hace tiempo, y me acercaba a la época de dejar ya el instituto, ¿no? Bueno, pues aquel TVO era el primer choque entre Spider-Man y Superman. ¿Y Superman? Sí, wow. Sí. Que es un TVO que en España en su momento lo publicó tanto Novaro como Bruguera. Yo creo que la edición que a mí me dejó el chaval fue la debió ser la edición de Bruguera. Y era un TV en tamaño tabloide, es decir, era como muy grande. Como un diario. Sí, no llegaba al... Cuando digo tabloide lo digo un poco para significar que es muy grande, porque evidentemente llegaba al tamaño de un periódico, pero era muy grande. Con unos dibujos enormes y es un TVO muy bien construido. Es un TVO del año... la edición original creo recordar que es del año 75 y claro, no por nada se llama el combate del siglo. Y era el primer encuentro entre un personaje de Marvel y un personaje de DC. Pues claro, aquello se celebraba como una gran conmoción, y de hecho el modelo que yo creo que cogían para ese gran combate era el que ya se había publicado de Superman contra Muhammad Ali, ¿no? Y lo que hacía es que una de las grandezas de este TVO, que a mí me parece legendario, está escrito además por un equipo de Spider-Man único como Jerry Conway y Ross Andrew, es que no tenía prisas por presentarte la historia. Realmente era superproducción de cine cuando no había superproducciones de cine de superhéroes. Con lo cual, tú tienes la historia que empieza con una gran aventura. Porque aquí en este TV todo es grande. Empieza con una gran aventura, con una splash page a doble página y con viñetas enormes de un Ross Andrew en su momento más espectacular de Superman. Y es Superman en solitario. Y es una aventura de unas 15 páginas. Superman contra Lex Luthor y ves cómo le vence y demás. A continuación, tienes otra gran aventura de unas 15 páginas de Spider-Man contra el Doctor Octopus. Y es en la tercera parte de la historia donde al final ves que juntan los villanos y van a pelear contra bueno, pues entre unas y otras, el encuentro entre Superman y Spider-Man se produce en la página 44. Tú dices, ostras, son un montón de páginas. Pero es que claro, el TVO tenía 100 paginazas. Ya ves. Con lo cual todavía faltaba muchísimo para disfrutar y digamos había espacio para que ambos héroes se pudieran lucir. Es un TVO además en que fue como uno de estos grandes acontecimientos porque digamos que participó un editor de Marvel, un editor de DC, cada uno de sus condiciones. Ningún superhéroe podía tener más espacio que el otro. Creo que están contadas las viñetas de cuántas aparece cada uno y son el mismo número. Hay incluso un momento porque, claro, evidentemente Spider-Man no es tan poderoso ni de lejos que Superman, pero Lex Luthor le aumenta los poderes y hay un momento maravilloso para los fans de Spider-Man y que Spider-Man le pega un puñetazo a Superman. Pero para mí quizá el momento cumbre sea el momento en el que se encuentran ellos en la página 44, que vuelve a ser una página doble. Y para mí era un choque imposible entre los dos grandes superhéroes de mi infancia y se me quedó para siempre. Y ese es mi momentazo este mes. Oye, me ha encantado, aparte de lo que comenta el TVO, la historia que has contado de cómo llegaste a él. Esto es lo que mola, tío. Eso es, ¿no?, lo que más mola. Claro. No, porque yo creo que estos TVOs para nosotros son únicos por el momento en que los leemos. Claro. Porque es verdad que, a ver, el TVO que se te puede quedar grabado, pues a lo mejor no es tan bueno, pero se te queda grabado porque lo lees en una determinada edad, según una determinada circunstancias, y digamos que son como las canciones, que van unidas a tu biografía, pues los TVOs forman parte de la biografía y si lo arrancamos de esa parte de nuestra vida no son tan únicos como pueden llegar a ser, ¿no? Claro. Oye, ¿qué opciones de reedición hay de esto? Nada. Pues este en concreto los derechos creo que los tiene DC, porque los cómics, el primer encuentro de Superman, digamos que los buenos los hizo, está mal que yo diga esto, pero los buenos los hizo DC, salvo el de X-Men y Nuevos Titanes, que es muy muy bueno, ese lo hizo Marvel, y salvo, aunque tampoco sea un gran TVO, pero bueno, creo que es bastante más decente que el que hizo DC, que es el de el primero de Spider-Man y Batman, que lo hizo de Matisse y Mark Bagley. Bueno, pues de los clásicos, el de Superman y Batman del que he hablado, de Ross Andru, es de DC, y el de Hulk de José Luis García López es de DC también, que son, digamos, los dos que además publicaron el tamaño este gigante, que quedan espectaculares. Sí, sí. Y esto creo que los derechos de reedición serían de DC, pero además hace poco pregunté este tema de derechos y creo que está en una especie de limbo y digamos que la cosa está un poco ahí, que sí que se volverán a reeditar, pero de momento no es posible. Y yo además en estos TVOs en concreto, recuerdo la última edición que se hizo, que fue en España, también la edición americana, que fue un tomo que los recopilaba los crossovers clásicos, que se publicó a raíz del crossover este tan malo, el Marvel contra DC, que se hizo en los 90, ¿no? Sí. Que el famoso este evento donde el personaje Spider-Man no era Peter Parker, sino Ben Reilly. Bueno, pues en aquella época se le editó un único tomo todos estos crossovers clásicos, pero era con el tamaño del comic book. Y yo creo que ahí es un error, porque realmente una de las grandezas tanto el de Hulk como el de Hulk también me parece muy bueno, ¿eh? Ahí García López está brillante. Como el de Spider-Man con el dibujo de Ross Andru, son TVOs para verlos en grande. Yo afortunadamente tengo la edición de ambos, que hizo 5 a finales de los años 80, que además hace poco hablaba con Miguel G. Saavedra de cómo había sido esto. Creo recordar que él me contaba de, bueno, se me ocurrió preguntar por los derechos y resultó que los teníamos nosotros y nadie estaba interesado en sacarlos, así que nos pusimos a sacarlos y tal. Y claro, ellos es verdad que se esforzaron por sacarlo en el tamaño este gigante. Y es, yo creo que es lo que se merece estos dos TVOs. Pero claro, es un tamaño muy manejable, las librerías no lo quieren porque a ver dónde lo ponen, etcétera, etcétera. Con lo cual, es verdad que las reediciones que se han hecho a posteriori han sido en tamaño pequeñito y creo que desmerece bastante al cómic. Mira, estoy mirando en toda colección, el de 5 que dices lo venden por 85 euros. Lo tengo. ¡Hala! Yo también lo tengo. De hecho, lo estaba ojeando mientras hablaba con vosotros. Y el de Novaro. Pero cambio por el Triunfo de Tragedia. Ayúdame. ¡No! Me niego. El de Novaro está bueno, por 70 euros. Es mejor la edición de 5, ¿eh? La edición de 5 es una edición. Mientras la de Novaro creo que era duración mecánica con papel de este de cuché de revista de corazón y demás, o a lo mejor me estoy equivocando con la edición de Bruguera, pero en todo caso la edición de 5 era estaba muy bien hecha y estaba con los estándares de calidad de aquella época, estoy hablando de finales de los años 80 y era una muy buena edición. Un día tenemos que hablar, Julián, de la secuela que todavía no la he leído. La tuve que bajar. Es muy malo. Que bajar de internet porque era imposible encontrarla. Excepto un recopilatorio que sacó 5, que salían nuevos titanes con la Patrulla X. Es de Planeta ese recopilatorio. Ah, de Planeta, es verdad, pero es inencontrable. Totalmente, creo. Sí, es muy floja la. Es curioso porque. Horrible. Creo que recordar que los autores eran Jim Shooter y John Buscema, sí. Ni de lejos llegaba al nivel del primero, ¿eh? También porque supongo que hacer una cosa por primera vez no es tan llamativo como hacerlo por segunda vez. No tiene. Ha perdido el valor, aunque a lo mejor ya lo puedas hacer mejor, ha perdido el valor de la excepcionalidad, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que la hora se nos ha echado encima. Yo tengo gente abajo con antorchas y tendremos que ir despidiéndonos. Creo que alguna cosita tendré que editar por algún problema de sonido que he visto, pero nos hemos ido a 2 horas y 48 minutazos, que subirá un poquito con algún tráiler, alguna opening que voy a poner, con lo cual pues 2 horas y 55, casi 3 horas, a lo tonto nuevamente. Toma ya. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, porque si no, os pego a todos. Bueno, Israel, tu despedida, puedes mandar besos a quien quieras y recuerdos. Pues besos a ti por ser tan como eres. Gracias. Besos a mi mamá, que no me estará escuchando. No. Adiós, gente, que se os quiere mucho. Un besazo y un abrazo, Israel. Venga. Atro, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué? ¿Te vas? Me voy, me voy. ¿Te despides de nosotros? Venga, pues. Venga, pues. Que haya suerte. Hasta luego. Hasta luego. Y Julián, pues te toca la despedida también. Hala, estáis todos despedidos. Venga, todos despedidos. Vamos a hacer un ere. Venga, chicos, nos vemos en el próximo podcast, que ya ni a las barricas será. Hasta luego. Hala. Hasta luego. Hasta luego.